apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pita y quiere alcanzarla. Vos sabés que cuando el otro día me tocó dar prácticamente en vivo la cobertura de los accidentes ocurridos esta semana, me topé con esa desagradable sensación de que me había convertido en una suerte, como tantos otros periodistas, de cronista de muertes anunciadas, ¿no? En menos de 36 horas se mataron 18 personas, de los cuales la mayoría eran pibes, de menos de 13 años, 12, 13 años. En San Luis las chicas tenían de este colegio que viajaba a misionar y fue atropellado por un tren de carga, entre 11 y 12 años, 13 años algunas. Y los chiquitos de Bandera Ló, de este club que había venido a la cancha de Racing, tenían 8 o 10 años. Sí, entre 6, 7, 8, hay un pibe por grado que iba a la escuela. Y pensaba, a ver, sin ponernos trágicos, aunque es trágico, ¿cuántas de estas muertes son tan evitables como las que siempre remitimos nosotros cuando nos referimos a la necesidad de evitar las muertes de nuestros pibes? Y en general, en la consideración política nuestra no caben estas muertes. No entendemos que el accidente de tránsito, como ahora le gusta llamar al ministro Randazzo, siniestro vial, y no me parece mal que busquen eufemísticamente hacerse cargo de la deficiencia que tiene un sistema que le sigue llamando accidente algo que no es accidental, porque no es accidental todo hecho que vos puedas prevenir. Y esto en muchos casos se puede prevenir. Si existen los controles adecuados, si las personas que manejan tienen la aptitud suficiente como para, por ejemplo, transportar escolares, si existe la habilitación correspondiente para los micros o los transportes públicos que llevan pibes, si existieran las rutas adecuadas. ¿Ustedes vieron lo que es la ruta 7? A la altura donde el otro día se produjo el accidente donde murieron 8 personas. Es una vergüenza. Es la ruta más importante que tiene el sudoeste argentino. Es una ruta que conecta Chile con Buenos Aires. Y no caben dos camiones de frente. Me dijo un funcionario, la estamos ensanchando. ¿Cómo la estamos ensanchando? Sí, le estamos poniendo 60 centímetros más de banquina de cada lado. No tienen vergüenza. Pero de todo esto, y me tocó hablar con gente que estaba en el lugar de los hechos, con bomberos, lo que más me conmovió, me acaba de pasar. Yo no sabía, mejor dicho, sí sabía, no recordaba, si no lo hubiera llamado el otro día, que Corina, nuestra compañera, es de Bandera Ló, el pueblito de donde eran oriundos la mayor parte de los que murieron el otro día en el accidente de la Ruta 7. ¿Qué es Bandera Ló? Es un pueblo que tiene 1.300 habitantes, que básicamente ahora está rodeado por soja, que hay mucho campo de mucha gente que en realidad va los eneros, va a misa, va en enero y se vuelve a Buenos Aires porque es a donde vive, pero donde tiene sus tierras, básicamente son en esos lugares, tierras que por lo general también le fueron compradas para hacer la ruta, porque los cascos de las estancias estaban en el centro de la ruta 188, que es la continuación de la 7 para llegar a Bandera Ló, y que es muy parecida a la ruta 7, digamos, está un poco menos mal que la 7, pero tienen la misma medida, no pasa. Y además, todos los caminitos que te salen de los costados de las rutas, todos los caminitos de tierra de la entrada del campo, todos los caminos de tierra que te conectan con los otros pueblos, porque en la provincia de Buenos Aires, desde Bandera Ló a Bunge o a Charlones, solo puedes ir por calle de tierra. O por ruta, tardando 3 horas más porque tenés que ir hasta Piedritas, de Piedritas a Bunge, como hacer una conexión sideral para algo que está a 10 campos de donde vos estás, básicamente, que son los lugares a donde tenés que andar. Y es un pueblo, además, que está, básicamente tiene dos pasiones, que son juventud e ingeniero. Dos pasiones que están claramente delimitadas hasta en los colores, son rojo y azul. De hecho, yo cuando llegué a La Plata, lo primero que hice fue hacerme gimnasia, porque era de juventud, que somos azules y que era muy parecido, claro, a los colores también de la camiseta de gimnasia. Y hasta en la esencia sentía lo parecido, ¿no? Esa cosa de gimnasia del mondongo, de lo más bajo, lo más barato, lo menos... ¿Y de juventud eran los chicos que se murieron el otro día? Sí, eran de la escuelita de fútbol de juventud, que en realidad es una propuesta que había arrancado hace poco tiempo, porque en la historia futbolística de Juventud e Ingeniero, básicamente Juventud ha sido el gran derrotado. Ingeniero, hasta los 90, aparte tenía sobre nosotros una trayectoria tremenda. Una vez dos clásicos, en un año nos ganó 5-0 y 5-1, y durante meses tiraron 5 bombas cada noche. En un pueblo de 1000 habitantes, 5 bombas cada noche era la recordación del fracaso permanente. Hasta que, a principios de los 90, eso ya no podía ser, digamos, había una indignación. Aparte, los clubes están uno en cada esquina, o sea que las bombas las tiraban en la esquina del club, porque no tenés, claro, opción. Y vos, para volver a tu casa, tenías que pasar por un ingeniero. 1300 habitantes estamos hablando. A ver si tenés en cuenta, seguramente en 6 manzanas de tu barrio hay la misma cantidad de habitantes. O menos que en Banderaló. Sí, claro, sí. Y además, bueno, todas son. O sea, la cancha de ingeniero, por ejemplo, es hermosa, ¿no? O sea, cualquiera que va hoy a la cancha de ingeniero, yo fui con mi compañero, este viejo, pero esta cancha es muy linda. Y la de juventud, no. Digamos, la de ingeniero es. Tiene cancha grande, cancha chica, túnel, los jugadores entran por una manga. Tiene todo. Tiene bancos de visitante y de local. Tiene pileta grande, pileta chica, parrillas, cancha de bochas. ¿Y la de ustedes? Cancha grande y cancha chica. Y vestuario. Y ahora, hace un poco tiempo, tribuna del lado local. Del visitante nada. Al enemigo ni agua, ni asiento, ni nada, digamos. Y bueno, y funciona de esa manera. Y así es como bueno, fueron funcionando estos dos equipos durante esos años. Y a principios de los 90 hubo toda una línea de acción, de decir, bueno, hay que ganar. Hacía 28 años que Juventud no salía campeón. Y ya la cosa era tremenda, porque inclusive te ponían todos los días 28 años sin salir campeón. Era paralelo a Racing. De hecho, había amigos que eran de Racing y eran de Juventud, y era tremenda su situación. Era un sufrimiento compartido. Claro, un sufrimiento compartido. De hecho, una vez fuimos a un clásico y la bandera decía felices 28 años, un día del padre, viste, tu papá. Era una cosa... Es increíble, negro. Imaginalo. Nosotros que somos también fanas de esa pasión futbolera. No, pero aparte es una película la que está contando. No. Es una película. Pero además era una sensación tremenda, ¿eh? Yo recuerdo sentirme muy mal por perder un clásico. Y bueno, y en los 90, los favorecidos, digamos, de los 90 fue Juventud únicamente, raramente, pero a través de su fútbol. Empezó a jugar un poco mejor, ¿pero por qué? Porque se empezaron a traer jugadores de afuera. Por ejemplo, de acá de Buenos Aires iban muchos jugadores que habían jugado en Morón, no sé, en equipos por ahí ya de la B, que habían ido a jugar, o sea, querían terminar sus años de jugador en un pueblito que les resultaba a algunos súper agradables. Iban de Buenos Aires 2 días, solo que no pasaba nada, que los trataban súper bien, que las chicas morían por ellos, porque ellos eran distintos, eran de otro lado. Y que comían asado a la noche y tallarines, y había un buen trato, una cosa. Entonces iban a jugar. Y dirigía, capaz que encima lo conocen, es un director técnico que fue de Sarmiento de Junín, que era Mario Ricci. Sí, sí, claro. Mario Ricci. Jugó en Central, de número 9. Además, dirigía Juventud. Era el 9, debutó en San Lorenzo Mario Ricci en la década del 70 y después terminó en Central. Mirá, y muchos jugadores de Sarmiento de Junín también iban a jugar ahí a Juventud. Y en el 94... Juventud sale campeón, finalmente. Y le ganan a Ingeniero. Y a Ingeniero le ganamos en un clásico en el que íbamos 2-0 ganando, nos empatan 2-2. Hacemos un gol muy cerca del final y un viejo, Mingo Rizzo, un fundador del club, se muere de un paro cardíaco dentro del vestuario que se estrenaba ese día por la emoción de ese gol, que fue maravilloso, pero no se pudo festejar. No se pudo festejar ese clásico por la muerte de Mingo, que era un fundador. El club cerró esa noche directamente porque era uno de los fundadores del club. Pero estaba ahí. Es la parábola máxima de la tragedia. Esperás 28 años en una circunstancia y no la podés festejar porque se te muere un padre. Es terrible. Después, bueno, después fueron las finales, Atlético contra Atlético de Villegas, y ganamos las dos finales. sea, fue... No te sé la primera persona del plural, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, era... Yo, ahora, la verdad es que ahora mi papá me sigue contando, ganamos, y era, no siento eso, pero en ese momento me era sumamente importante eso. ¿Qué pasa? Después de eso, viste que vos ganás un campeonato local, pero para seguir tenés que jugar en otros campeonatos, que seguís viajando por la provincia de Buenos Aires. Es que un club de pueblo chico no le alcanza la guita para hacer eso. O si lo quiere hacer, se endeuda. Y si se endeuda, después tiene problemas económicos serios. Bueno, hasta Carué se llevó a jugar al fútbol. Se perdió, pero quedaron deudas que se arrastraron por años. Y que ahora, estos últimos años, a partir de una gran crisis económica que hubo, porque también, ¿no?, entre los dos clubes, la diferencia económica es muy fuerte, obviamente, la diferencia económica entre la plata que junta Juventud y la plata que busca. Ustedes son los pobres, digamos. Somos los más pobres. También tiene esos ojeros Juventud, ¿eh? Tiene un par de gente que tiene sus campos y todo, pero en menor medida, y o sea, no es lo más común. Entonces, funciona mucho en base a aportes que hacen los clubes, pero es mucho, qué sé yo, por ahí alguien le presta al club un par de hectáreas para que siembre. Entonces, con lo que cosecha de esa siembra, junta plata el club para bancar un campeonato el próximo año. Esa es un poco la lógica. Y bueno, y ahora, después de tanto problema económico, se empieza a pensar en empezar a fortalecer el fútbol infantil para también armar un semillero, porque está lleno de pibitos, pero no estaban jugando al fútbol, o sea, no tenían una educación de deporte. A ver si entendés. Lo que te acaba de contar Corina, con esa pasión propia de alguien que siente lo que te cuenta... Vos imaginate y traspolalo a lo que ocurrió esta semana. Se mataron, ¿cuántos pibitos? Cinco. Cinco pibitos de estos. Cinco de estas semillas que los habitantes de Banderalo estaban plantando. Cuidando. Cuidando, con la esperanza de que germinaran, seguramente estaban ya dando sus primeros brotes, para transformarse en esa esperanza de un club pobre que 28 años tuvo que penar para salir campeón, y lo logró, y el día que lo logra, muere uno de sus fundadores y no lo puede festejar, de un pueblo que, si vos me decías, hasta que la conocí a Corina, que era, yo no tenía ni idea, perdido de la pampa húmeda argentina, en el medio de la provincia de Buenos Aires, la pampa y Córdoba, como me decía recién Corina. Sí, eso es una desventaja finalmente, porque terminás siendo el último pueblo de Buenos Aires y estás cerca de la pampa, pero tampoco tenés los beneficios de estar cerca de un centro urbano importante. Imaginen ustedes lo que está pasando hoy, por la cabeza, por los corazones de los que quedaron vivos. ¿Me decías algo de tu papá? Claro, me emocionó mucho lo que dijo tu papá. Claro, mi papá decía, me decía temprano, es demasiada tragedia para un pueblo tan chico. Porque inclusive hasta desde la infraestructura no está preparado para esto. De hecho, los velorios fueron en Juventud, pero no solamente porque fueron en Juventud por todo esto. Fueron en Juventud porque no había dónde hacerlos, porque no había, no se puede pensar que te pase, mucho menos en un pueblo de estos tan chicos, algo tan grande, no te pase. Y muchos de los pibes que están jugando, además, son hijos de hinchas históricos de Ingeniero, por ejemplo, pero es un club que ahora está dando una oportunidad a los pibes, que pensó una política de deportes para con los pibes. De abrazar a los chicos. Claro, de armar algo. Se compró un 275, estos viejos micros que unen La Plata con Punta Lara, en La Plata, para hacer el transporte de los pibes a Piedritas, a Bunge, para que jueguen en los torneos, porque si no te obligaba a invertir toda otra plata contratando micros, entonces se resuelve directamente desde ahí. Y bueno, y ahora justamente habían ido a jugar a Racing, que además un poco lo que todos decían es que volvían muy contentos porque habían podido firmar autógrafos y porque habían estado en Buenos Aires, como vos me contás con tu hija que estuvo en Caminito, esa cosa de venir a Buenos Aires a que conocer el lugar. Y también esa cosa que suele pasar, ¿no? Esa cosa de venir, salir de Banderalo a las 6 de la mañana, llegar, jugar al fútbol y volver de noche con una ruta como esa, que si no la conoces, si la conoces es un peligro, y si no la conoces es mucho peor, inclusive con camiones, en esa tráfico que iba muy rápido, además de la responsabilidad de la ruta. El tema también es cómo se maneja a la velocidad que se va cuando va llevando pibitos, nenes. Hay una suma de responsabilidades ahí que es grandísima. La verdad que el programa de hoy tiene un montón de cosas. Sí. Había un montón de ofertas de comienzo, como le llamo yo, a esta suerte de arranque que hacemos informal, muchas veces riéndonos de lo que nos pasó. o sumariando el contenido del programa, que realmente el de hoy es impresionante. Vamos a hablar de un montón de temas que a vos te interesaron a lo largo de esta semana y que hoy, como de costumbre, pondremos nuestra mirada. Pero a mí me pareció que era necesario arrancarlo de esta manera. Sí, sí, porque además la pintura existencial que nos acaba de regalar Corina de alguna manera también marca la posibilidad de ponerle dimensión humana a la noticia, porque como decía Mauro, por allí el nombre nos pasa lejos y en cambio comienza a tener cercanía cuando vos tenés una querida compañera que te cuenta además de ese amor, claro, lo que significa la historia. Yo me imagino las horas que se van a estar viviendo, porque quienes somos conocedores de pueblos de 1000 habitantes, como suele pasar en, claro, en distintas provincias, sabemos lo que es el día después, porque, claro, el club abrió sus puertas porque no había sala velatoria suficiente para tantos pibes que se fueron antes de tiempo. Y ahora, el problema está después, en lo que debe estar viviendo tu papá, en el encontrarse en la esquina, en el almacén, en la carnicería, en la plaza, con una tristeza que se debe cargar en los hombros. Porque cuando estas cosas pasan en lugares tan chicos, es imposible gambetear y decir, como estúpidamente se repite, el show debe continuar. Allí es todo tan vívido y por eso se cuida tanto la vida, que genera tanta bronca estas muertes. Porque semejante pasión por defender la vida, por intentar ganar, no un partido, ganar una posibilidad para que el futuro tenga sentido, que se pierda así por consecuencias concretas, porque no es fatalidad, no es tragedia, es consecuencia de desidias acumuladas que a la vez son consecuencia de negocios que se hacen siempre a favor de pocos y que terminan con este tipo de cosas. Un viejo colectivo habían podido comprar con un gran esfuerzo, pero era un viejo colectivo. Y la Trafi venía a 1000 porque todas las Trafi van a 1000 para ver si pueden recaudar más plata. Con caminos destruidos porque va poca gente, se supone. Cada vez que tengan ustedes, los funcionarios que puedan estar escuchando, la posibilidad de desviar un peso destinado a reparar una ruta argentina, cada vez que tengan la responsabilidad de demorar media hora la firma de un expediente que pueda destrabar una obra en construcción tan necesaria como es la ampliación, el ensanchamiento de una ruta tan vital como la 7, piensen en los pibes de juventud de Banderaló. Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acecha detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve. Qué comienzo, ¿eh? Aquellas pequeñas cosas, Serrat y Mercedes Sosa. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. ¿Sabes cuánto es el presupuesto? ¿El porcentaje del presupuesto nacional que se destina a educación? ¿Cuánto? 6%. El gobierno nacional se llenó la boca diciendo, enorgulleciéndose de esto, de haber elevado el presupuesto de educación a un 6% del total del PBI. Eso, debe ser del total del PBI. Sí, sí, el total del PBI. ¿Sabes cuánto es el porcentaje del Producto Bruto que se destina a subsidiar? A subsidiar, en este caso, servicios a empresas, el 4%. Mira. Es increíble, pero la Argentina, el Estado argentino, todos, en realidad, terminamos siendo responsables de subsidiar, en muchos casos, muchísimos casos, a sectores que no requerirían que sus facturas por los servicios públicos, por ejemplo, tuviesen ese subsidio, porque tienen capacidad contributiva para evitarle al Estado esa erogación. Claro, durante muchos años esto fue así. Esta semana, parece ser, el gobierno se decidió a empezar a cortar estos privilegios, estos beneficios supuestamente del que gozaban muchas empresas. Claro, es también un poco lo que dice el último informe que presentó el diputado Claudio Lozano esta semana. Él toma datos del último censo, entonces dice que el 47% de los hogares carece de cloacas, que el 43,9% no tiene gas de red y que el 22,3% no posee agua potable. Entonces dice, si bien parece razonable eliminar los subsidios tarifarios a sectores que indudablemente exhiben capacidad económica suficiente, resulta incomprensible que hasta hoy se hayan mantenido estos subsidios. Una persona que ha trabajado muchísimo desde su partido, un hombre del socialismo es él, pero también lo ha hecho desde el trabajo cotidiano con las organizaciones de consumidores, se llama Héctor Polino, y ha tenido la gentileza de atendernos en esta mañana de sábado. Él es actualmente titular de la organización no gubernamental Consumidores Libres. Héctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, un gusto tenerlo aquí, ¿eh? Bueno. Cuéntenos, Héctor, ¿qué fue concretamente lo que se anunció esta semana en el tema subsidios y cuál es su mirada al respecto? Se anunció la eliminación de los subsidios a la energía eléctrica, al gas natural y el agua potable a las empresas del sector financiero, bancario, aseguradoras, hipódromos, juegos de azar, casinos, bingos, aeropuertos internacionales, terminales de pasajeros portuarias, empresas de telefonía celular con alcance nacional y el sector petrolero. Es inadmisible que durante 7 años se haya estado subsidiando la luz eléctrica, el gas natural y el agua potable a estas empresas, que han tenido ganancias escandalosas y que además esas ganancias, en lugar de reinvertirlas en el país, en general las han enviado a las casas matrices ubicadas a miles de kilómetros de nuestras fronteras. Y que en cambio los habitantes que habitan las villas de emergencia de la propia ciudad de Buenos Aires o los barrios pobres del conurbano bonaerense o provincias como el Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, el norte de la provincia de Santa Fe, parte de la provincia del Chaco, Salta, etcétera, hayan tenido que pagar el gas en garrafa porque las empresas no hicieron la extensión de las redes para llevar el gas natural a 7, 8 y 10 veces más caro que los usuarios que viven en la Recoleta, en Puerto Madero o en los barrios ricos de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Es una contradicción. Se ha dicho en uno de los anuncios de estos días fue que al eliminar los subsidios a estas empresas, el Estado economiza 600 millones de pesos por año. Si multiplicamos esos 600 millones de pesos por año por 7 años que se viene aplicando hasta el subsidio, quiere decir que el Estado destinó la friolera de 4.000 200 millones de pesos. ¿Usted se imagina si esa cifra el gobierno lo hubiera destinado a extender las redes del gas natural o del agua potable o los desagües cloacales? Uh-huh. ¿A cuántos miles de argentinos se le hubiera resuelto los problemas de infraestructura que hacen a la calidad de vida de esa gente? Sí, sí. Ahora, indudablemente, a que responda la decisión de hacer esto, uno todavía no lo tiene en claro, pero uno supone que debe tener más que ver con una necesidad de caja por la eventualidad de acumular ante una posible crisis económica, financiera, mundial que impacte en la Argentina, que a una decisión política, porque si no lo hubieran tomado antes, uno supone, ¿no? Si estuvieron 7 años, yo me imagino que en las cuentas, tipos como Kirchner, que eran tan seguidores de los ingresos públicos y de lo que se iba, esto no se les escapaba, había una decisión de hacerlo, ¿no? No, por supuesto. Y mire, yo desde la Cámara de Diputados de la Nación, donde estuve 12 años, en infinidad de oportunidades, le reprochaba a los funcionarios que venían a las comisiones o en el recinto de la propia Cámara estas contradicciones del gobierno, y presenté en el año 2002, cuando a raíz de la crisis que vivió el país y mucha gente perdió el empleo y no estaba en condiciones de pagar los servicios públicos y las empresas le cortaban el suministro de la energía eléctrica y del gas, yo presenté un proyecto para establecer la tarifa social, que esto es lo que habría que hacer y lo que hay que hacer ahora, es decir, que el Estado subvencione la tarifa de aquellos sectores sociales que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar una tarifa plena. Uh-huh. Por ejemplo, los jubilados que perciben el haber mínimo, los trabajadores que están en el mercado informal, los trabajadores que perciben el haber mínimo. Entonces, demuestran estos trabajadores, estos usuarios, que no están en condiciones de pagar una tarifa plena en gas, energía eléctrica, en agua potable, cloaca, etcétera, y entonces el Estado les subsidia, pero no continuar subsidiando. Ahora se eliminaron los subsidios a estas empresas, pero continúan los subsidios a los usuarios residenciales que viven en los barrios ricos de nuestro país, sobre todo de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Sí, sí, dio la impresión que también de eso sabía algo el ministro y vicepresidente electo Amado Boudou, porque el otro día en la conferencia de prensa dijo él en un momento esto, ¿no? Dijo, bueno, será en algún momento tendremos que analizar si yo tengo que pagar, que vivo en Puerto Madero, sí, la misma tarifa que alguien que vive, no sé, en Mataderos, sí, o en Lugano, sí, o en algún barrio más periférico, ¿no? Está claro que no. Claro, por eso es que se ha creado ahora una comisión de los Ministerios de Economía y de Planificación Federal precisamente para estudiar la eliminación de los subsidios a los usuarios residenciales. Claro. Yo espero que convoquen también a las entidades de defensa de los consumidores, porque nosotros tenemos en esto una gran experiencia y podemos aportar ideas para resolver este problema, porque ya hubieron intentos por parte de este gobierno de eliminar los subsidios a aquellos grandes consumidores, y eso que podría ser fuente de grandes injusticias, porque yo he demostrado que, por ejemplo, un usuario, una familia que vive en un barrio pobre de la capital federal o del Gran Buenos Aires, que vive en una vivienda precaria o en una vivienda modesta construida con materiales que no son de primera calidad, para poder calefaccionar, por ejemplo, en invierno, esa vivienda, necesita consumir mayor cantidad de kilovatios hora de energía eléctrica o mayor cantidad de metros cúbicos de gas natural que la misma familia que vive en un barrio rico, en una vivienda construida con buenos materiales, con que tienen los artefactos de última generación, y en consecuencia necesita utilizar menor cantidad de kilovatios hora o de metros cúbicos de gas natural para calefaccionar esa vivienda. Entonces, no tiene que aplicarse el criterio de que el que más consume, más paga, porque además la gente humilde tiene mayor cantidad de miembros de familia en general que la gente rica, sino que hay que utilizar otros criterios. Y entonces los criterios son por los niveles reales de ingreso, no por la cantidad de metros cúbicos De propiedad o de terreno, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Sabe que ayer hablaba con un tributarista a propósito de las cuestiones que están ligadas al sistema impositivo en nuestro país? Y me decía que el cuadro tarifario de los servicios públicos es casi tan regresivo como el sistema impositivo de la Argentina, en la cual se carga, pues sabes que la principal recaudación, Carlos, Corina, que tiene el Estado Nacional viene o proviene el del IVA. Es, claro, viene del impuesto, de un impuesto al consumo, en el cual vos pagás un litro de leche lo mismo que lo paga Marita Fortabat o un habitante de la Villa Rodrigo Bueno. Y claro, eso es ese es el carácter regresivo. Y con las tarifas pasa algo parecido, ¿no? Exactamente. El IVA es en la Argentina la principal fuente de recaudación, cuando en los países bien organizados del mundo la principal fuente de recaudación es el impuesto a las ganancias. Acá no, acá es el IVA. De modo que hay que estudiar todos estos temas y hay que tomar las medidas que ahora que correspondan. Está bien que se haya eliminado el subsidio a estas actividades. Fíjese, a un bingo, un hipódromo, el Estado le estaba subvencionando. Pero, a los bancos. A los bancos, a las financieras. Bueno, el otro día hacíamos la cuenta, Cristóbal López tiene, entre el casino flotante de la ciudad de Buenos Aires y las maquinitas que hay en el hipódromo, tiene 5.600 de esos artefactos. Bueno, antes le ponían la moneda, ahora no sé cómo es, te pones una ficha, no fui nunca, pero bueno, 5.600. Cada una de esas genera $400 diarios. Imagínate la plata que es eso. Cristóbal López facturó el año pasado, de acuerdo al balance presentado en la Bolsa de Comercio por su empresa, facturó 2.000 millones de pesos al año, lo cual significa 3.858 pesos por minuto. A ese tipo, no hay, Héctor, que subsidiar. Se lo subsidiaba. O las empresas de telefonía celular. Claro. Yo, por ejemplo, tengo acá los datos. Por ejemplo, la empresa telefónica, que es la propietaria a su vez de Movistar, obtuvo ganancia en el primer semestre de este año por $85.300.000, que equivalen al cambio a más de 370 millones de pesos. Ganancias. Claro. Un 48% más que en el mismo periodo del año 2010, cuando ganó $57.600.000 en seis meses. Y Telecom, que es la propietaria de personal, tuvo utilidades en seis meses por $310 millones, de dólares, que al cambio actual significan 1.340 millones de pesos, un 41% más que en el mismo periodo del año 2010. Un escándalo, y es una vergüenza que a esta empresa se haya estado subsidiando la energía eléctrica, el gas natural y el agua. Claramente. Cuando un trabajador desocupado de una villa de emergencia en invierno tiene que pagar una garrafa de 10 kilos 30, 40 o 50 pesos, porque en la mayoría de los casos no consiguen la garrafa al precio oficial. De modo que estas grandes contradicciones sociales, bueno, son las que ahora parece que se pretende corregir al calor, como ustedes muy bien dijeron, de esta crisis, que los coletazos de la crisis comienza a sufrir la República Así Argentina, es. ¿No? Bueno, Héctor, la verdad, un gustazo, como siempre, charlar con usted. Que siga muy bien, ¿eh? Abrazo grande. Hasta pronto. Héctor Polino, actual titular de Consumidores Libres, una ONG que pelea por estos temas, diputado nacional, un hombre del socialismo, un tipo siempre preocupado por estas cuestiones, ¿no? A ver, durante años, las empresas de servicios públicos se llenaron de plata en la Argentina. Cuando estaban en manos de las empresas privadas, a partir de los 90, se facturaban cientos de miles de millones de dólares anuales con la complicidad de un sistema que les había entregado el manejo de los servicios públicos. Hoy, ya pasó el menemismo, ¿no? Sí, ya se fue. ¿Cuánto hace? Sí, ahora estamos en el capitalismo, claro. El camino al capitalismo en serio. Exacto. Siguen llevándosela con la pala. Se la siguen llevando con la pala. Bueno, pero el problema es que el Estado le da la plata. Pero claro. Y esta no es una cuestión simple. Está muy bien la medida, pero el problema es por qué durante 8 años hicieron todo al revés. Qué barro. Y este es un problema político. Y esto es lo que generalmente no se discute desde el oficialismo. Si durante 8 años estuvieron subsidiando este tipo de cosas, este tipo de empresas, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál era el fundamento filosófico? Porque además, nosotros siempre aportamos esta idea del país unitario que realmente es la Argentina. Los subsidios se concentraban fundamentalmente en Buenos Aires. Sí. Vos pagabas el transporte en Buenos Aires, cualquiera sea su modalidad, desde el subte al colectivo, urbano, incluso los interurbanos, en Buenos Aires lo pagabas a un precio que era tercera, cuarta, hasta la quinta parte de lo que se paga en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Te estoy hablando de las principales provincias argentinas. Ni hablemos lo que supone hoy el transporte en otras provincias como Formosa, como Jujuy. Neuquén, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque además estaban concentrados esos subsidios. Y este es un problema muy serio, porque cada vez que hay aumento del transporte en las provincias, por supuesto que lo paga el pueblo. ¿Y cuál es la medida que generalmente argumentan los políticos de distintos partidos, socialistas, radicales, peronistas? Es que no nos llega a nosotros el subsidio que sí le llega a la provincia de Buenos Aires. Pero en ese juego, que parece mucho al cuento de la buena pipa, lo que falta decir es esto que decía recién Polino. La regresión en el sistema de subsidio es directamente proporcional al esquema regresivo impositivo que tiene hoy la Argentina. ¿Querés opinar? ¿Tenés ganas de opinar? 4535-5900, nuestra línea de oyentes. 4535-5999, nuestro contestador automático. Tratá de dejar un mensaje de no más de 45 segundos. Vos tenés ganas de escucharla también a ella, pero hoy la tenemos manejando la nave espacial junto a Noelia Pisano y a Edu, nuestro operador. Pero la vamos a hacer venir, Natalia, ¿sí? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir hoy? Sí, sí, mamá. En un ratito, Natalia Palmeiro, por supuesto, también integrándose aquí a la mesa de Sobre la Hora. Música, ya volvemos. Ya sé que todo sin vos dañar. Un estreno en Sobre la Hora. Nos siguen pegando abajo. Charlie García. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la Hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sí, no, no sé si quiere la computadora. No sé, ¿por qué le ¿por qué le ofreces la computadora? Para que se sienta cómoda, porque ella siempre me pide la computadora. Me gusta cómo te salió el... cómoda. Porque no, no te sé qué hizo la pausa. Para que se sienta... ay. Cómoda. Como me hace acordar a Lelutier cuando decía... flor de reloj. De reloj. Ay. Qué voz, ¿eh? La de Moonstone. Buenas tardes. Buen día. ¿Cómo le va? Ya tremula su gola sobre este micrófono y a mí se me pone... ¿qué es lo que tremula? Su ay. Gola. Y usted no sabe cómo se me ponen los pelitos del pecho. ¿Cómo? A mí me gusta que me cuenten detalles las cosas. Doink, doink, doink. De a uno se van. Se van parando de a uno. Se me erizan todos los pelos. Y... no, ya está, ya está. Estaba a punto de desbarrancar. No desbarranque, mal. Siga así que viene bien. ¿A comerla? No hablemos más de pelitos, porque no ya va. Estamos hablando todos los días de pelitos, ya está. Ay, no. Dios. Es que yo tengo un drama que es... generalmente trabajo rodeado de mujeres hermosas. Ay. Y bueno, y eso es algo que uno se tiene que castrar mentalmente, para evitar... Y aparte le voy a contar un secreto. Dígame. Usted es tema principal entre las mujeres hermosas. Oh, quiero decirle. Oh, oh, uy, qué noticia. Sí, sí, esta es la noticia. ¿Qué noticia? No me diga eso, no me diga eso. Primicias. Se me va la mano, mire. Yo trabajo con su amiga de banco. Mi compañerita de banco. Mi compañerita de banco. Con Josefina. Y bueno, ayer estuvimos dedicándole una media hora, 45 minutos a sus anécdotas del gimnasio. Valga mínimamente una porción de su tiempo por toda la cantidad que uno le dedicó en ausencia a Josefina Pons. Bueno, me refiero al tiempo de evocarla. Una es una gran compañera, uno siempre la recuerda con cariño, claro, ¿cómo no? Claro. Incluso tapa de una revista hoy. Exacto. La revista SH. Ay. Solo hombres. Ay. Salió medio en bolainas, pero muy cuidado, sí, su desnudo, hay que decirlo. Está bastante cuidado porque no. Muy profesional. No, sí, se le ve en la frutillita, el hociquito de ratón quedó protegido. No, no, es cierto, ha sido muy profesional, ¿eh? Uy, ¿para cuándo un desnudo, Palmero? Ay. Estoy analizando propuestas. A mí me. Usted sabe que a mí me propusieron hacer un desnudo. ¿En serio? ¿Para dónde? Chacra, una revista. Arriba de un caballo. Arriba de un tractor. Me dijeron que era una revista de mucho consumo. Muy leída. Sobre todo en el campo, claro. Sí, sí, sí. Arriba de un chancho. Noche tarde. ¿Cómo le va? Qué alegría tenerla acá. Muchas gracias. La verdad que una felicidad infinita. Pero qué suerte, la mía también. No sé si me está cargando o no, pero. No, bueno. ¿Cómo la voy a estar cargando? Usted sabe que nosotros acá tenemos vías de comunicación y usted generalmente las dice de un modo que incentiva mucho más al llamado de los oyentes que cuando la dice uno. Uh-huh. Bueno, a ver, vamos a probar. Dele. 4535-5900 en nuestra línea de oyentes. Y si quieres dejar un mensaje grabado, 4535-5999. Del Fradec, como me gusta decirlo cada vez, sí, que lee sus correos electrónicos. Me estabas contando unas anécdotas de uno de los jugadores de fútbol más recordados que tiene la Argentina, hoy muy vigente también porque sigue estando en la palestra por ser el técnico de uno de los equipos más importantes de la República Argentina, que está pasando un muy mal momento. Me refiero a Independiente. En relación a eso, recién vi algunas declaraciones, porque ya no sabe qué decir Ramón Díaz a esta altura de Independiente. Estamos hablando del pelado Díaz. Claro. Claro. Ramón Díaz dice ahora en las declaraciones que vi en los diarios que ayer le faltó el punch final. Fenómeno, Ramón. El punch final significaría ser un par de fútbol. Goles. No, no, que jueguen al fútbol. Tres pases seguidos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Hicieron un golazo, el segundo fue la un verdad golazo. Que no jugaron a nada. No, es increíble cómo Independiente parece ser un club de otra categoría, de otro lugar. Sí, increíble, sí, sí, pero sí. De hace años le está pasando sí, sí, Independiente. Sí, sí. Pero Ramón siempre le explica a todos. Pero le voy a contar una anécdota sensacional que me lo explicó uno de los técnicos que más sabe en Argentina, que además ha sido un busca extraordinario, que es el indio Jorge Solari. Usted sabe que el indio Jorge Solari tuvo grandes directores técnicos. Lo tuvo el Toto Lorenzo, jugó en la selección argentina en el Mundial del 66, jugó con Victorio Spinetto, empezó a ser técnico con Grigol. Tiene 70 años y es un pibe. No necesita ir a ningún gimnasio. El indio Solari es un fenómeno. Fue técnico de Arabia en un mundial. Claro. Y fue el técnico del Yokohama Marino en Japón cuando el número 9 era el pelado Díaz. Ah, en el momento del primer boom del fútbol en Japón, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando llegó Solari, se encontraba con que todos iban al ataque. Y que el equipo perdía 6-4, 10-6. Era un espectáculo. Nadie defendía. Nadie corría. Entonces, con el intérprete, imagínese que Solari de japonés es igual que nosotros, Mauro. No entiende absolutamente nada. Comenzó a averiguar por qué pasaba esto. Hasta que un japonés le explicó. ¿Sabe lo que pasa, profe? Acá Ramón Díaz nos ofrece $1,000 por cada asistencia de gol que le demos. Así él sale goleador. Entonces le decía, al 4, al 8, al 3, usted pase adelante, me da el pase, yo le doy $1,000 después. Y así salía goleador. Y así fue goleador, hasta que el indio Solari lo echó. Lo sacó, con todo el beneplácito de los propios jugadores japoneses, que hasta se cansaron de ganar los $1,000 que por pase de gol le daba Ramón Díaz. Pero qué increíble, no sabía esta historia, pero además es una historia fascinante, que pinta de cuerpo entero la picardía de un tipo que es realmente muy picaro, que nos hace creer a todos que es técnico además, como es Ramón Díaz. Bueno, y que además, incluso, yo escucho todavía hinchas de River que me hablan de Ramón Díaz como si hubiese sido la Bruna. Claro. El estratega máximo de la dirección. Lo bancan mucho, no solo en River, sí. Sí, no sé en Independiente cómo lo están admirando. Yo me imagino, conociendo el paladar de los hinchas de Independiente. No muy bien. No lo están. Claro. No. Independiente es el club que más paladar negro tiene para elegir jugadores y técnicos, ¿no? Hay que decirlo. Y cuando nosotros. Quiero ser prudente porque sé que hay mucha hinchada Independiente escuchándome y ya tengo que volver a Avellaneda. Pero cuando nosotros decimos amargo, la calificación de amargo incluye el hecho de que muchas veces el hincha de Independiente está en paladar negro que no puede disfrutar de algo bueno en medio incluso de situaciones de éxito, porque al primer traspié enseguida ya se deprime, ya empiezan a ver. Está bien, hace rato que vienen con traspié tras traspié y eso seguramente no, es hoy los tiene muy mal, ¿no? Una oscuridad de décadas. Hay que admitir, exactamente. Bueno. Que incluso te digo más, nosotros, los hinchas de Racing, que venimos también golpeados históricamente, golpeados mucho más que los hinchas de Independiente, pero que hemos tenido un par de campeonatos un poco más tranquilos. Digo, miren lo que les llevo a decir. Tanto el anterior como este son campeonatos en los que no miramos tanto la tabla de abajo. Tanto porque un poquito la miramos. Nosotros ya estamos mirándolo a Simeone como, hasta otro día lo silbamos. Loco, tenés un equipazo, hacelo jugar de otra manera, ¿no? O sea, empezamos a contagiarnos de los hinchas de Independiente y a pedirle un poco más a un equipo que tiene unos jugadores bárbaros. Sí. El año pasado, o la temporada pasada con Miguel Ángel Russo, los dos colombianos, Toranzo, hicieron grandes partidos. Aun cuando les fue mal, porque perdieron en algunos partidos, hacían goles. No va al frente Racing. ¿Sabes por qué Racing está donde está en la tabla y no está más abajo? Porque tiene un arquerazo y porque logró consolidar una defensa en la que le metieron 3 goles en 12 partidos. Pero si no, estaría Racing muchísimo más abajo de donde está. No hace goles Racing. Claro. Y el año pasado tuvo el segundo goleador del torneo. Vos sabés que en relación a esta cuestión del fútbol y esto de la intolerancia que genera algo que para mí nos transmite todo el sistema, que es querer que los resultados sean ayer. El Indio también me contaba que cuando estuvo laburando hasta hace poco allí en Tucumán, el técnico, los dirigentes le exigían ser campeón ayer, no mañana, ayer. Pero una anécdota más que te pinta de cuerpo entero las trastiendas del fútbol en la cosa más, más linda. Uno de los mejores directores técnicos que ha tenido la Argentina, sin duda que es Carlos Timoteo Griguol. Y ayer me contó por primera vez cómo Griguol firmó su primer contrato de técnico en Central. En la década del 60, Central tenía una delantera muy interesante. El wing derecho era Enzo Geroni, un loco de atar. Un tipo... ¿60 o 70 dijiste? 60. 60. Un loco de atar que se jugaba todo a los burros y al casino. Pero cuando te digo el casino, imagínate que Rosario no tuvo casino durante décadas, hasta hace poco. Hasta que llegó Cristóbal. Exactamente. Cristóbal lo hizo. Se iba a Las Vegas. En la semana se iba a Las Vegas a jugar el casino. Y por ejemplo, un día ganó en el casino de Las Vegas y le compró una casa a cada uno de sus cuatro hijos. Grande. Genoni. Al otro día no tenía para tomarse el colectivo para ir a Rollito. Eso era Genoni. Bueno, jugaba Genoni, Poi y Giribet. Aldo Pedro, que recién debutaba. Y el 5 de ese equipo era Carlos Timoteo Griguol. Llegaba el momento en que Griguol ya estaba grande. Entonces le habían hecho un contrato. Y un día, Genoni, que era un loco, pero le tenía mucho respeto y mucho aprecio a Griguol, que era casi un padre para él, ven en la oficina del escribano Vesco, histórico presidente central, el contrato de Griguol. En donde decía, en Birome, un año de contrato. Y Geroni, sin que Griguol se diera cuenta, le pone 3 años. Pasó. Llega fin de año y el escribano lo lleva a Griguol y le dice, bueno, este año terminás. Bueno, sí, le dice Griguol, vamos a ver el contrato. Y cuando ve el contrato, Vesco dice, oh, pero acá dice 3 años. Y Griguol lo mira, viste, no entendía nada. Y le dice Vesco, ¿y cómo hacemos? ¿Qué sé yo? ¿No te gustaría ser técnico para no romper el contrato? Le dice Vesco. Bueno. Ahí empezó la carrera de director técnico, de uno de los más grandes directores técnicos que dio la Argentina, como Carlos Timoteo Griguol, por una joda de Enzo Genoni. 57 de las 8. Nuestra producción estuvo trabajando un tema hace un par de semanas, relacionado con una cuestión que ya viene de larga data, ¿eh?, en Berazategui. Tiene que ver con la pelea de un barrio para tratar de evitar que se instale una subestación eléctrica, ¿no? Exacto, la subestación Rigoló. Son varias organizaciones, entre las que están Vecinos Autoconvocados por la Vida, el Foro en Defensa del Río de la Plata, de la Salud y del Medio Ambiente, el Foro por los Derechos de la Niñez, la Asamblea Reserva de Biosfera de Pereira y el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Berazategui, que... Cuando en realidad te pones a leer, básicamente lo que le están pidiendo al ENRE es que haya espacios de debate, de intercambio y consensos, que era lo que se había prometido en un momento, sobre la implicancia que tiene instalar esta subestación en el medio de una ciudad. Los daños que tienen para la salud, los ejemplos, como pasaron en Espeleta, que hay muchos muertos. Esta es una situación que se viene dando, bueno, como vos decías, desde hace mucho tiempo y que en mayo inclusive generó la represión de muchos de los vecinos que estaban ahí también en Berazategui y que justamente, bueno, habían anunciado que esto pasó. Acercaron los vecinos al ENRE y a la justicia pruebas, estudios, mostrando los efectos nocivos que tiene. Y bueno, lo que dicen es que ellos están, lo que le contestan desde el ENRE es que están haciendo una campaña de difusión y concientización, que con eso alcanza. Berazategui. De Sur. Subestación. Leucemia infantil. Musible. El electromagnetismo. El cáncer. Yo soy Vanessa Salgado, del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Berazategui. Yo soy Isabel Palacios, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Berazategui. Mi nombre es Ernesto Salgado y soy integrante del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. Yo soy Claudia Mercuriali, una vecina que nació en este barrio. Este barrio, particularmente, es un horno. Un horno de microondas. 10 cuadras, ¿no? 10 cuadras a la redonda. Tiene 4 antenas de telefonía celular en cada uno de sus extremos. Tiene la fábrica Rigoló, que tiene en su interior generadores de electricidad propio y además genera, por ser industria del vidrio, una cantidad de problemática particular. Tiene un tendido aéreo de cable de media por uno de los lados. Tiene un tendido subterráneo de cable de media. Por el otro lado tiene otro tendido de media y en el tercero tiene otro tendido de media subterráneo. Tiene dos transformadores con PCB. En este lugar vino un cráneo y dijo que poner una subestación no afectaba al medio ambiente. Un medio ambiente que ya estaba destrozado. Bueno, en medio del conflicto estuvo presente acá también la gente de Desur. El lugar que nosotros le propusimos hace 5 años para que hagan la subestación era apto porque la están haciendo ahora. Está pasando paralelo a la autopista un tendido de 220.000 volts y lo que necesitan para esto es 132.000. Ellos contestaron que no querían sentar un precedente legal de traslado de esta subestación porque si no deberían trasladar todas las subestaciones. Lo que con eso tácitamente reconocen que todas las subestaciones están emitiendo una cantidad de campos electromagnéticos perjudiciales para la salud. ¿Por qué las autoridades no ceden al pedido de los vecinos? Porque tampoco quieren sentar precedente. Acá hay como una cuestión establecida que todo lo que el municipio dice es palabra santa, se hace. Y todo aquel que no está de acuerdo es catalogado de mal vecino y es a su vez perseguido, discriminado. De hecho, tenemos dos cámaras de seguridad. La policía, como viste, pasa a cada rato. Hemos sido filmados. O sea que hay, por un lado, la empresa no quiere sentar precedente con respecto al traslado de subestaciones. Por otro lado, acá en el municipio no se quiere sentar precedente de que en algún momento los vecinos también tienen poder de decisión sobre lo que se hace y se decide en Berazategui. Esas serían las dos patas de por qué no se traslada. Y a su vez, porque supuestamente hay negociados en el medio. Con un intendente que ahora tiene el descaro de decir que va a haber dos Berazategui. Uno que va a estar de la autopista para el lado del río, que va a ser el Berazategui verde, lleno de barrios privados, y el Berazategui tradicional. A los tipos le importa muy poco que esta subestación esté acá, dándole energía a los vecinos del centro, de esta parte céntrica, porque en realidad lo que están pensando es en ese Berazategui VIP. Mientras tanto, tenemos la presión de la Unión Industrial, que pide la luz para los emprendimientos de la costa, la presión de las inmobiliarias que piden por las torres, que piden por los barrios privados, que piden por los country. Y nosotros lo que venimos diciendo es, aceptamos las subestaciones que sean necesarias. Lo que estamos diciendo es que no se hagan en zona poblada, que se traslade y que se hagan las obras como corresponde, porque el ENRE jamás en los 7 años vino a fiscalizar lo que se estaba haciendo. Una constante entonces durante estos años es que nadie nos recibe, ni de la presidenta de la nación al intendente, y todo el mundo miente. No es un problema solo ambiental, o no es principalmente ambiental, es un problema de salud. Básicamente hay un estudio fundamental del que se tomó en toda Europa como referencia, que lo hizo un grupo que se llama Bioinitiative, que lo tomó, sin ir más lejos, este año, en junio del 2011, el Real Parlamento Europeo, desde donde le exigen a todos los gobiernos de la Comunidad Europea que la legislación referida al tema electromagnetismo sea de 0,1 microtesla para abajo. Y que hay países en los que está funcionando de esa manera, así que el tema es posible. Es una simple cuestión de intereses económicos. Apretando Bueno, eran vecinos y vecinas de Berazategui, las organizaciones que conforman justamente estos foros que vienen debatiendo desde este último tiempo y que vienen en realidad presionando para que se abra un espacio de debate y participación contra la instalación de la subestación Rigoló. Y van a estar escuchando en Berazategui también hoy el programa con altoparlantes ahí para que el informe se escuchara, así que desde donde estén, en el lugar que estén, sí, se juntaron todos en una esquina, ¿no? En una esquina. A escucharnos. Así es, iban a estar escuchando este informe sobre, bueno, esto que los viene acompañando desde hace muchísimo tiempo. Saludos a Musi, che. Saludos. No, yo digo saludos. 4535-5900, nuestra línea de oyentes, el contestador, 4535-5999. Los Pobres Corazones de Fito Páez, interpretada por Catupecumachu. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Vos sabés que esta semana, cuando presencié vía televisión, por supuesto, buena parte del debate que se dio en el ámbito de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, sentí durante buena parte de ese momento, o de esos momentos, que la Argentina estaba empezando a reconsiderar y a reconstruir algo que a veces no me termina de convencer de nosotros mismos, que es esta cuestión de la hipocresía con la que nos manejamos ante determinadas temáticas. El aborto es una de ellas. Vos sabés que pensaba, a propósito de la cantidad de mujeres que se ven obligadas a practicarse el aborto en lugares y en ámbitos absolutamente carentes de higiene y de la mínima seguridad, cuántas de ellas mueren y de qué forma nuestro país, las autoridades y buena parte de la sociedad pacata lo oculta esto. Porque se habla de la necesidad o no de despenalizar el aborto, es decir, a ver si nos entendemos, despenalizar el aborto no es estar a favor del aborto, sino tratar de que la ley penal no criminalice, no considere una delincuente a una mujer que, por razones que seguramente no deben estar ligadas a su deseo, lleva adelante esta práctica en su cuerpo. No conozco, y conozco muchas mujeres que han abortado, no conozco una que lo haya hecho con felicidad. No, claro. Ni que después de un aborto haya quedado pletórica de alegría, ni henchida de amor. Todo lo contrario. Debe ser una de las sensaciones y de los momentos más duros que vive una mujer. Sí, o sea, también por esta carga previa, ¿no? De lo ilegal, de la cuestión de no saber dónde te metes, de los miedos. Eso juega. Eso claro, en... ¿cómo no? Cuando sobrevivís, ¿no? Claro, por supuesto. Exacto. Porque, a ver, la tercera parte de las muertes que están indicadas en las estadísticas como la mortalidad materna, que es esa que el gobierno no puede bajar, loco. O sea, es que no. Pueden bajar la mortalidad infantil, han logrado descenderla, pero no logran que descienda la mortalidad materna. La tercera parte viene de situaciones provocadas por abortos, la mayor parte uno de los cuales, imagina, están realizados en lugares marginales. Sí, sí. Uh-huh. Recordemos que la cifra que ha trascendido esta semana, especialmente por el debate en la Cámara de Diputados, fue de 520.000 abortos por año se practican en la Argentina. Uh-huh. 520.000 abortos por año. Por eso es tan interesante la discusión sobre este tema que vos introducís, que a mí me parece que es fundamental en casi todas las áreas de la vida argentina. La hipocresía, el doble, el triple, el cuádruple discurso que existen en muchos sectores. Nosotros decíamos cómo las religiones, las fundamentales, las que tienen mayores fieles, siempre le han permitido, incluso en algunas tradiciones muy duras para con la mujer, la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo. Fíjate que tanto el Corán como ciertas tradiciones judías le adjudican a la mujer la posibilidad de saber qué va a hacer con su propio cuerpo. Uh-huh. Y la Iglesia Católica, y este es un dato histórico que es realmente interesante, recién, muy entrado el siglo XIX, condenó al aborto. Pero durante 19 siglos, la Iglesia avaló y permitió el aborto. Fue el 12 de octubre de 1869 cuando el Papa Pío IX establece... El famoso Pío IX. Pío IX, exactamente. Es el que establece esta cuestión a partir de una especie de bula papal. En realidad no era una bula, sino una especie de decreto por el cual se cambia los conceptos del llamado catecismo de la Iglesia, y allí introduce la idea de que el alma empieza a habitar en el ser en gestación de entrada. Se comienza a ser una partícula animada. Esa era la gran discusión, porque hasta el siglo XIX la Iglesia consideraba que el alma entraba en el cuerpo del ser humano a los 40 días si era varón y a los 90 días si era mujer. Este es Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Santo Tomás de Aquino, que es el gran filósofo que tiene el cristianismo para pensar en este puente que permanentemente se quiso hacer entre ciencia y religión, entre filosofía y religión. En base a esto, el derecho tomó el concepto de valor incremental de la persona, que significa que no es lo mismo el valor que tiene como persona un embrión fecundado hace instantes, claro, que uno fecundado hace 3 meses, que uno fecundado hace 8 meses. Claro. ¿Mm? Por supuesto, el valor antropológico, el sentido antropológico de la palabra persona, ya es el máximo, que es que vos sos persona en la medida que interactúas con la sociedad que te rodea. Pero eso ya no entra en discusión. Estamos hablando de siempre previo al nacimiento. Exactamente. ¿No? Y allí es cuando aparece esta cuestión que nos parece fundamental pensarla, que hasta, insisto, el año 1869, la Iglesia no decía absolutamente nada sobre la producción de abortos, uh-huh, que era muy especial y muy repetida en todo lo que fue la Edad Media, que fue en donde la Iglesia tuvo un papel preponderante, especialmente en los poderes feudales, que tenían que ver justamente con estas prácticas. Ahora, hubo un debate esta semana muy interesante en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, como te decíamos, del cual emanó supuestamente un dictamen favorable a uno de los proyectos que allí se estaban tratando. Pero después ocurrió algo vergonzoso. Escuchá este informe y te contamos. Es una fecha histórica porque por primera vez en el Congreso se discute la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a abortos seguros, gratuitos, en el marco de la ley. Quienes defendemos la interrupción del embarazo, estamos al favor del derecho de la autonomía de la mujer, que no quiere decir a favor del derecho al aborto en términos de considerarlo bueno, sino lo que diríamos es que hay que maximizar el número de abortos. Y ninguno dice esto, sino que siempre luchamos por lo contrario, a diferencia de muchos y muchas que, por ejemplo, estaban en contra de las leyes de acceso a anticoncepción y a educación sexual. Porque en realidad acá hay como un debate, hay una colisión de derechos, ¿no? O sea, por un lado están las mujeres que dicen que piden interrumpir voluntariamente el embarazo, no hablan de abortar. Nosotros lo que decimos es que es una vida que se está abortando, se está matando. Entonces, como Estado queremos proteger la vida de este niño por nacer. Supongamos que te respeto tu necesidad de interrumpir voluntariamente el embarazo. ¿Lo querés libre? ¿Lo querés gratuito? Perfecto. Lo único que te pido es que esperes hasta el quinto mes. De la misma manera que había resistencias con el divorcio, de la misma manera que había resistencias con el matrimonio igualitario, y se vio que el día después no cambió nada, sino que al contrario, había algunas personas que se les facilitaba un poco la vida, la existencia, y que eran más reconocidas en sus derechos. Yo creo que algo parecido va a pasar con la despenalización o la desincriminación del aborto. Bueno, a ver, ¿qué pasó después? Qué interesante, claro. Esa es la pregunta. Bueno, todos contentos, todos conformes. Pues sabes que yo, que venía siguiendo el debate por las redes sociales, algunos, incluso algunos periodistas, como Florencia Echeves, déjame decirlo, que estaba también muy interesada, advirtieron que algo raro pasaba, porque no terminaba de cerrar el número. Bueno, finalmente, cuando ustedes discuten, ustedes los diputados, digo, discuten en una comisión, luego se establece un dictamen que debe ser rubricado con la firma de los diputados que avalan ese dictamen. Bueno, la comisión estaba integrada por 12 miembros presentes. Para que el dictamen tenga peso, valor, sirva, permita pasar a otra instancia, ustedes saben que este, como es un proyecto que está cruzado por diferentes temáticas y áreas, no solo pasa por legislación penal, sino que tiene que pasar también por por la Comisión de Salud y de Niñez. Y de Niñez. Esas eran las dos próximas comisiones que tenía que, a donde tenía que ir. Pero primero tenía que sortear este primer escollo, que era legislación penal. Bueno, había que firmar el dictamen. Y por reglamento de Cámara, debía estar suscripto por la mitad más uno de los integrantes presentes de la comisión en la discusión. Siete. Bueno, cuando uno escuchaba los debates, en el debate, cuando uno escuchaba las posturas, quedaba claro que había siete integrantes de la comisión, siete diputados, que iban a apoyar el dictamen. Ocurrió que uno de ellos finalmente no firmó. Para variar, un radical, ¿no? Pero bueno. Ricardo Gil La Vedra, un tipo, a ver. Gil La Vedra, uno de los integrantes que juzgó a la Junta Militar en el año 1985. Un jurista prestigiosísimo, un tipo muy respetado. Yo había hablado esa mañana con Gil La Vedra en Radio Belgrano. Gil La Vedra se manifestó a favor. Me dijo claramente, es inaudito que un tema que tiene características inherentes a una discusión sanitaria, en donde tenga una solución penal. Pero me lo dijo con claridad, tengo la cinta grabada que acredita que él iba a dar su apoyo al avance. ¿Qué pasó, Mauro? Bueno, la justificación que da Gil La Vedra para mí es inaudita. Dice, no, bueno, yo nunca dije que iba a apoyar. O sea, que yo esté de acuerdo no significa que yo fuera a firmar el dictamen. ¿Cómo? Claro, él dice, alegó Gil La Vedra con posterioridad a este escandaloso y vergonzoso desenlace que tuvo el debate, porque para decirle a los que nos están escuchando que no lo siguieron, finalmente se cayó el dictamen. Y por ende, el tema no se va a discutir, no se va a volver a discutir, sino hasta el año que viene recién. Gil La Vedra argumentó que en realidad le parecía que era un tema demasiado importante para que él, que además es presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, no lo discutiera previamente con los integrantes de su partido. Cuando esa mañana mismo me había dicho a mí que para él esta era una cuestión en donde la libertad de conciencia tenía prioridad. Que no había disciplina partidaria que pudiera modificar el precepto de la libertad de conciencia que operan estos temas en general en los partidos civilizados, o sea... Vos podés indicar, bueno, che, hay que votar todos tenemos que apoyar la ley de privatización de Sasarasa. Bueno, ¿qué va a ser? Te la banca más, te la banca menos. Ahora, en estos temas que están relacionados con la vida humana, con preceptos filosóficos, teológicos, valores de otra índole, la libertad de conciencia es lo que prima. Bueno, libertad de conciencia, las castañuelas. Finalmente terminó no firmando el dictamen y provocando que se cayera. Pero que tú... Vamos a decir, la especulación que uno tiene que hacer necesariamente, o en todo caso habrá que llamarlo, o esta semana tendrías que llamarlo de nuevo para decirle, oiga, no intentamos usted hacer. Fue el mismo que me dijo esto la semana pasada, ¿por qué hizo tal cosa? ¿Qué hubo en el medio? Porque defenderse en la excusa de la disciplina partidaria, o si querés, en la democracia partidaria previo a la expresión individual de alguien de ese partido... No resulta muy convincente en este caso. ¿Qué hubo en el medio? La verdad que, honestamente, ustedes saben... La Iglesia saben... tiene la posibilidad de presionar tanto a la Unión Cívica Radical, que generalmente fue un partido poco permeable, si vas a la historia en relación a la Iglesia. Sí, es más, la Iglesia tiene mayor posibilidad de apretar a ciertos sectores del peronismo que del radicalismo. Que, de hecho, vos si escuchabas, muchas de las posturas de senadores del Partido Justicialista son absolutamente en contra de la despenalización del aborto. Incluso el recientemente ganador en las elecciones de Santa Fe, Omar Perotti, que conduce la ciudad de Rafaela, se manifestó en contra de la despenalización del aborto y a favor absolutamente de las posturas más recalcitrantemente conservadoras de la Iglesia. El PJ está... A ver, el balance de la opinión del Partido Justicialista es contrario al aborto. Vamos a decir algo más. La presidenta, Cristina Fernández, está en contra del aborto. Y ya lo ha manifestado públicamente. Diana Conti, que estuvo en la comisión también penal, firmó, pero firmó en disidencia. ¿Quién? Quien estuvo por el Frente para la Victoria, que es Diana Conti, en la comisión penal. Firmó en disidencia y al día anterior dejó en claro que no había una postura única dentro del Partido Justicialista con respecto al tema, y mucho menos dentro del Frente para la Victoria. O sea, no dando ninguna chance. En la última década se presentaron más de 70 proyectos que proponen la despenalización de diferentes maneras del aborto, ¿no? O sea, con diferentes variantes. 70 proyectos. Había hoy, en la actualidad hoy, de esos 70 quedan 7. El que había obtenido dictamen mayoritario era el de Cecilia Merchán, que es una diputada claro, que de Libres del Sur. que forma parte de la campaña, que es, que, o sea, representa a la campaña por el aborto legal, seguro, libre y gratuito, digamos. Entonces es a partir de eso que, sí, ese era el proyecto que... El proyecto original que en definitiva... Claro, que iba a tratar de discutirse, digamos, uh-huh. que había pasado su primera comisión. El sí. mapa, vos, esto que vos decías, ¿no? Hay diferentes países que tienen diferentes... en lo que tiene que ver sobre todo con la cuestión del aborto, diferentes semanas en las que... ¿Lo permiten o no? Inclusive está, hay países que llegan hasta la semana número 24 sí. de la cantidad de países que tienen este tema despenalizado. Si vos ves el mapa, una cosa muy llamativa es que los lugares que quedan sin despenalizar son es América del Sur. Claro. Ahí, eso es lo que queda y bueno, buena parte de África. Uh-huh. América del Sur y África, lo que está abajo. Sí, eso sí. es lo que queda. Pero a ver, no vamos a negar que la iglesia tiene poder en Argentina, es histórico, lo sabemos. Perdóname, Mauro, sí. yo te interrumpo porque quiero insistir en esto. ¿Qué pasó para que Ricardo Gil Lavedra cambie de esa manera? ¿Por qué fue permeable el radicalismo? Podríamos preguntárselo a Cecilia Merchant, me imagino, de Libre del Sur, capaz que ella sabe algo de esto, o algún otro de los diputados que participaron del debate... Y que votaron y que dieron su dictamen, su firma al dictamen favorable de este proyecto. Es terrible, digo, las presiones de la iglesia han sido históricamente un factor muy importante a la hora de analizar por qué se fue para un lado o para el otro en la Argentina. Recordemos lo que se tardó y las presiones que sufrió el gobierno de Raúl Alfonsín por la ley de divorcio. Sí, sí, sí. Las presiones que hubo, como imagino que debe haber habido a lo largo del año pasado, previos al debate y a la aprobación del matrimonio igualitario, muy fuertes indudablemente. Ahora, lo cierto es que más allá de esto, la Argentina no tiene una iglesia más poderosa que la que tiene Brasil, por ejemplo, o Chile, donde hablar de estos temas es muy complejo, siquiera ponerlos en debate. Por eso es importante señalar que la trascendencia histórica que tenía la sola cuestión de que se debatiera en el Parlamento el tema es muy importante, o fue muy importante. ¿Y por qué digo esto? Ustedes saben que, en general, la legalidad de ciertas cuestiones está muy relacionada con la mirada que pongan las referencias políticas máximas de los países. O sea, claro. Si la presidenta, si un país tiene un presidente que mira con buenos ojos algo, que pone el poder político inmenso que tiene la presidenta de la nación, el 54%, al servicio de la instalación de un tema, como cuando quieren o quienarita lo hacen, se avanza. No jodamos, lo han hecho y seguramente lo harán con cada tema que le interese, que ojalá estén en sintonía con la agenda que nosotros proponemos, porque nos sentiremos muy contentos y congratulados. Pero está claro que este tema no está en la agenda. Este tema, Cristina lo mira de reojo. No se va a negar. El otro día, hablando con Vilma Ibarra, en la otra radio en la que trabajo, Vilma Ibarra me decía: yo sé que la presidenta no está a favor. Ella, integrante del Frente para la Victoria, pero estoy seguro, o tengo la íntima convicción, de que no va a vetar una ley que surja para despenalizar el aborto. Vos fijate qué finita es la línea, ¿no? O sea, los sectores pro-abortistas, o pro-legalización, para decirlo bien, que tiene del aborto, que tiene el Frente para la Victoria, especulan que en el mejor de los casos Cristina no vete la ley. Claro. Una vez que esté aprobada. Pero ni siquiera consideran que Cristina llame a su diputado y le diga: muchacho, esto hay que aprobarlo, ¿eh? Como hizo con la ley de medios, como hizo con el matrimonio igualitario. Eso es alinear a la tropa. Sí. Cristina no lo va a hacer en el tema aborto. Tengo la impresión, sí. Lo digo con información y con una mirada respetuosa. Insisto con Gil Lavedra. En Gil Lavedra pesó más la mirada de Cristina que de la iglesia y que del radicalismo. Interesante, ¿no? No sé, es una buena pregunta. 4535-5900. Qué feo cuando te quedas con la pregunta sin respuesta. 4535-5999. ¿Querés opinar? ¿Estás a favor de que se legalice el aborto, por ejemplo? Te escuchamos. We'll be right back.

por más comunicación. En el marco de los festejos por los 100 años del sindicato vasco ELA, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA lanzó su sitio de internet. Mariano Vázquez, responsable de comunicación de la Secretaría, compartió el sentido de la nueva página electrónica. En el marco de los homenajes que la CTA le está realizando a la central mayoritaria en País Vasco, ELA, en el centenario de su nacimiento, es presentar, entre otras cosas, un portal sobre noticias internacionales. El objetivo que tiene es presentación de noticias exclusivamente del ámbito internacional, con mucho acento en las cuestiones de los trabajadores y los movimientos sociales y políticos que hay en el mundo, con una idea no solo informativa, sino también pedagógica, es decir, de introducción quizás a temas que son complejos y que puedan ser, digamos, bajados a la realidad, que quizás los medios tradicionales no tienden a contarlos o a mostrarlos, o los cuentan de manera dogmática. Puesteros misioneros cortaron el paso a Paraguay. Comerciantes que tienen sus puestos en el mercado conocido como la Placita del Puente Posadas Encarnación consiguieron una reunión con funcionarios luego de cortar el paso a Paraguay. Reclaman que la entidad binacional Yaciretá les dé una solución por las pérdidas que vienen sufriendo en los últimos años por varias inundaciones. Funcionario municipal, que según dijo que intervenía el intendente de la ciudad de Posadas. Bueno, nosotros decidimos también porque tenemos que vender, estamos sin trabajar, porque venimos del año 2009 con estos daños y perjuicios, pero los trabajos que nos están realizando el nuevo local, eso va a seguir, porque ayer hemos cortado el puente, pero dejamos media hora cortábamos, media hora dejábamos pasar, para que la gente que pasan todos los días o turistas que no se quejen, ¿no? Y bueno, y entonces anoche conversamos todos los compañeros con su delegado, y quedamos de que vamos a trabajar hoy, mañana y el domingo. Quedamos que el lunes, si Dios permite, vamos a ver qué nos viene el intendente, vamos a ver qué pasa. Pero estamos todos pacíficamente, no queremos hacer daño a nadie, pero reclamamos nuestros derechos, creo yo. Por mejor salud y mejor trabajo. La CTA junto con la Federación Sindical de Profesionales de la Salud y ATE se concentraron frente a la Casa de la Provincia de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires. Escuchamos a Carlos Altamirano de Unión de Trabajadores de la Salud. Dos razones. Primero, es de que el país se entere de lo que está sucediendo en una provincia como Córdoba, que no es una provincia menor, que está aportándole mucho a las arcas del Estado Nacional. Y por otra parte, también en ese sentido, Córdoba aduce de que no puede realizar la reapertura salarial producto de que tiene la deuda que tiene la Nación con la provincia, que es algo así como 1.100 millones de pesos. Reunión de campesinos en Corrientes. Preocupados por el avance de las empresas forestales y arroceras, organizaciones campesinas se reunieron para buscar soluciones a los problemas que enfrentan diariamente. La reunión fue en Saladas y participaron el Foro de la Agricultura Familiar, la Asociación Provincial de Ferias Francas y la Asamblea Campesina Indígena del Norte. Escuchamos a Gabriela Villanueva, joven campesina del grupo Las Tres Colonias. O sea que el Estado con otras instituciones y con las organizaciones productores se pueda armar leyes para que el productor pueda tener leyes adecuadas a su forma de vivir, digamos, y de producir, que se adecuen al tema de bromatología al pequeño y mediano productor, digamos, que lo que hay hoy en día en la ley de bromatología y SENASA es para las grandes empresas y no está pensado para nosotros que tenemos otra forma de producir, otra forma de vivir. Más de 250 vecinos marcharon en La Plata. Lo hicieron rechazando la amenaza de desalojo que tienen sobre el predio que ocupan en el barrio San Cayetano de Melchor Romero. Escuchamos a una de las vecinas contando las características del barrio y la forma en que viven. Nosotros entramos el 6 de agosto. Ya habíamos planeado hace rato todo. Nos juntamos así entre vecinos y comentando. Uno se le terminaba el alquiler. Otros vivían con parientes, así, no tenían dónde vivir. Entonces nos juntamos todos los vecinos. Había un predio que hacía años que estaba desocupado. Dijimos, si nos metemos todos ahí, empezamos a planear con los vecinos, armábamos campamentos, hacíamos ollas populares, todos nos quedábamos todos ahí, día y noche. Muchas iban a trabajar, nos quedábamos las mujeres, los varones, y así nos turnábamos. Y de a poquito nosotros con nuestras propias manos empezamos a hacer las casillas. Y hasta ahora seguimos peleando. Realmente un excelente trabajo el que presentamos a través de estos informativos en la mitad del programa, y quería destacar que más allá de las luchas que hemos visto en toda la geografía argentina, hay una particularidad. En el corte del puente que va de Posadas a Encarnación, allí en Paraguay, hay un detalle que los misioneros generalmente destacan de lo que significa la ofensa permanente a los paraguayos. ¿Sabes cómo se llama el puente que lleva de Misiones a Paraguay? ¿Cómo? ¿El nombre que lleva? Bartolomé Mitre. Es decir, es la ofensa porque termina siendo Mitre el presidente que generó la guerra de la triple infamia. Y el vínculo de comunicación por ese puente lleva el nombre del tipo que fue uno de los responsables del exterminio del pueblo paraguayo. Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía sobre la hora. Buenos días, soy Milka y vivo en Espeleta. Interesante lo que hablan siempre, me gusta la temática de los programas, todo esto, pero cuando comentan hechos, como por ejemplo lo que hizo Polino esta mañana, yo pienso, siempre llegan tarde en la Argentina, nunca comentan algo como para prevenir. Los senadores y diputados, ¿por qué no vieron antes de que estaban subsidiando las empresas? Ahora, después de 7 años, alarman de que por qué se subsidiaron ciertas empresas. Gracias, buenos días. No, gracias a usted, señora. No, una observación, me parece muy adecuado lo que usted dice, pero en el caso de Polino particularmente, Héctor Polino viene alertando esto desde hace 15 años al menos, incluso él creo que lo dijo en la nota, siendo diputado de la Nación, y durante los 90 cuando se implementó esta política de subsidio, él lo denunció y sistemáticamente bregó por la implementación de la tarifa social. Por eso digo, es muy probable que lo que usted dice rija en las generales de la ley para muchos, pero en el caso particular para Polino le aseguro que no. Sí, buenos días chicos, estoy escuchando el programa como siempre, siempre muy interesante. Empezaron con un tema muy doloroso, que es el accidente. Pero yo les digo que esto no fue ni fatalidad ni tragedia, sino responsabilidad. Van en la ruta como quieren. Y no hay controles. Esa ruta no está en buenas condiciones. Y mucha gente lo sabe, sobre todo quienes tienen que arreglarla y la tienen que solucionar. En cuanto al tema de los subsidios, que también les quería decir, sí, seguramente que el gobierno sabe por qué lo hizo ahora y no antes, pero lo hicieron. Y ahora deberían ir también por los colegios privados, que también, en algunos casos, se suicidia. Otro temita para meterse con la iglesia, ¿eh? Totalmente. El 85% de los colegios privados subsidiados pertenecen a la Iglesia Católica. 1.200 millones de pesos al año reciben los colegios privados en subsidios. Y es cierto, ¿eh? Lo hicieron. Y eso es importante destacar. Nosotros no somos... La medida es buena. Tarde, pero buena, aun cuando sea tarde, es buena de cara al futuro. Marcelo de Morón, me emocioné mucho con lo que dijo Corina, porque tengo familia en Los Toldos y puedo dar fe que toda la gente que vive en los pueblos de la Pampa Húmeda es gente de bien y vive mucho mejor que en las ciudades. Beatriz de Recoleta, los vehículos de transporte deben ser pequeños, livianos, seguros, confortables y que permitan gozar los paisajes. Los conductores deben ser bien evaluados y los transportes deben ir solo por superficie, sin soterramiento ni subfluviales. Sí, este es un mensaje para, especialmente para Mauro, que es que es de Avellaneda. Sería bueno que también investigaran el tema de la antena de televisión digital que se va a instalar acá en el... La televisión digital. Bueno, es un tema ese, ¿eh? Vamos a hablar... nosotros tenemos previsto para las próximas semanas armar una mesa aquí en nuestro programa sobre el tema comunicación popular, y seguramente el tema de la televisión digital lo podemos incluir en un informe, porque, a ver, es cierto, hay todo un plan previsto para desarrollar un área dentro de lo que es el área de comunicaciones de televisión digital que propone la llegada de canales abiertos a través de este nuevo sistema, que es un sistema con tecnología absolutamente novedosa, que ha venido de afuera, que ya está instalada en la televisión pública, pero que todavía está bastante demorada en su implementación, que estén los dispositivos, la cajita esta que se necesita para ver la televisión digital, digamos, está un poco como la ley. Uh-huh. Viene lento en su aplicación y son cosas que están contempladas dentro de la ley. Yo estoy también afuera de lo digital. Me imagino. Absolutamente afuera. High definition, no. No. Ya cuando me dijo así, con lluvia, la miro con difícil. Con lluvia y la ruedita, digamos. Pero pará, ¿qué tenés? Vos no me digas que tenés antena todavía de televisión. Agarró, tenés cable, por lo menos. Cable, sí. Cable tenés, me sorprendió, bueno, de entrada de la pregunta, ya cuando me habla de antena. Pienso en mis amigos los marcianos, pero. Ya lo supera la tecnología. Me supera totalmente. Anda con un barrilete. Yo ya les dije que yo me quedé en el fax. No pude resolver jamás cómo se transmite un fax. Así que a partir de eso. Pero vas muy bien con el tema del mail. Del mail, sí. Muy bien, debo decirlo, que ahora manda en cadena. Es muy bueno eso, que a todos nos llega el mismo mail. Genial, Carlos. José Antonio de Lanús, voy con mucha frecuencia a Chacabuco. Para llegar allí hay que pagar 3 peajes. ¿Dónde va esa plata? Una vez me tocó manejar con lluvia y granizo y me tuve que poner detrás de los camiones porque no hay banquina. Es increíble. ¿Querés decir algo de Chacabuco? No. ¿Conocés esa ruta? Sí, me imagino bien. Porque es la que tenés que agarrar para ir hasta Junín, a cualquier Junín, lugar, a Lincoln, tenés que ir por las 7. Pensaba, me acuerdo cuando, hace algunos años, creo que era el gobierno de la Rúa, la concesionaria española, que creo que se llama Coviares, que tiene el manejo, el control del servicio de peaje entre Buenos Aires y Mar del Plata. Pavada de negocio, imagínate. Cobraban, creo que eran $9. O sea, te cobraban 4.50 en poner en San Borombón y otros 4.50 pasando Dolores, creo, que había dos instancias de peaje. O sea que te costaba $9, estamos hablando en época de convertibilidad. Claro. Cuando vino la devaluación, los tipos aceptaron que se bajara, no solo el precio no se dolarizó, sino que terminaron cobrando 4.50 en total. Y cuando vos contabilizás eso decís, pero entonces ¿cuánto facturaron estos tipos de más durante la década que nos cobraron $9? O sea, hoy serían 36 pesos este servicio. Porque, a ver, no importa si para nosotros era 1-1. Para ellos el dólar, como liquidan las divisas en el exterior, es exactamente lo mismo. No, imagínate, en los tiempos de la Rúa, en donde la fuga de capitales... Era impresionante. Después generó la protección a los propios fugadores a través del corralito. Exactamente. Así que vaya si hace el negocio. Y para responder a tu pregunta, fíjate para dónde va la plata generalmente. Claro. Jorge de Barracas, Macri quiere modificar el código de planeamiento urbano. De lograrlo, grandes negocios inmobiliarios se van a hacer. Uno de ellos, y advertimos que estamos preparando un informe sobre eso, está ubicado en la zona de la ex Ciudad Deportiva de Boca Junior, lo venimos diciendo, la Villa Rodrigo Bueno seguramente va a ser desplazada porque terminó por aprobarse finalmente el proyecto que modifica el código de planeamiento urbano y que permitiría ahí el desarrollo de un barrio parecido al que están haciendo en Rosario. No sé si ya lo terminaron, esa suerte de Puerto Madero Rosarina que están armando. Qué lindo. No sé si ya se terminó. La gana de derrumbar lo que tengo. Sí, me imaginé, porque supone claramente la privatización, el cercenamiento de lo más lindo que tienen las ciudades como Rosario, como Buenos Aires, que es el acceso al río. Van a ser un country de propiedades en departamentos en la zona de Puerto Madero 2, sería. El Puerto Madero Sur, pasando, para que ustedes tengan presente los que conocen la ciudad de Buenos Aires, pasando la escultura de Lola Mora, ¿no? Claro, exacto. Hacia el sur. Está la reserva ecológica, porque toman tierras de ahí también. Exactamente. Así que se viene de la mano de esta modificación del código de planeamiento, este gran negocio. Habla Augusto de Montechingolo. Yo creo que cuando una mujer no está dispuesta psicológicamente a llevar adelante un embarazo, y especialmente cuando este es traumático, es prácticamente imposible obligarla, porque la parte psíquica es fundamental, la aceptación de llevar una nueva vida en el vientre. Esto no se le puede imponer a ninguna mujer por decreto. Por supuesto que estoy de acuerdo que se practique. Ahí se nos cortó. Bueno, está claro la posición del compañero que nos mandaba el mensaje. Alberto de Sarandí, con respecto al aborto, debería tratarse aparte el tema cuando es por violación. Nuestro problema es demográfico. En Brasil son 200 millones. Ahora somos amigos, pero el día que quieran venir no van a pedir permiso. El aborto y la ley de homosexualidad son mandadas por Inglaterra para que no poblemos el país. Espera. De vuelta. El final. ¿Y el nombre del oyente? Alberto. Es de sí. Sarandí. Y la última frase, Alberto. El aborto y la ley de homosexualidad son mandadas por Inglaterra para que no poblemos el país. Sí. ¿De vuelta? El aborto. Con otro tono. Y la ley de homosexualidad son mandadas por Inglaterra para que no poblemos el país. Está así atrás. Ley de homosexualidad. No. Sí. Bueno, se está preparando una ley por la cual todos vamos a ser putos. Homosexuales. No, sí. Putos por decreto. Sí. Es el plan. Putos para todos. Putos para todos, claro. Tres veces a la semana sos puto. Sí, claro. Sí, increíble. Bueno, Alberto, con todo respeto, me parece un poco fuerte su comentario y con todo respeto nos lo tomamos de esta manera. Sí, Fabián, de estimados amigos Mauro Federico y Carlos del Frade, mira, yo estoy por concesión y principio defiendo la educación pública y gratuita, pero los principales que bastardean la educación pública es gran parte de los docentes que no predican con el ejemplo, porque sus hijos los mandan a escuelas privadas y católicas y después se quejan y predican y pregonan en voz alta en defensa de la educación pública. Somos muy hipócritas, en gran parte. Un abrazo, muchachos. Trate en ese tema porque, y fíjense que van a ver que hay muchos luchadores, docentes que predican con el ejemplo y otros no. Y puedo dar fe porque soy auxiliar de escuela y lo veo. Está bien el punto. Pensé que arrancaba medio difícil, pero corrigió el rumbo. Marca las contradicciones. Hoy charlábamos sobre la cuestión de la hipocresía y por eso probablemente haya sumado este comentario. ¿Y qué hablar de los funcionarios públicos? Me acuerdo una vuelta, me tocó participar de una entrevista con Esteban Bullrich y yo de boludo le pregunté nomás, le digo, pero discúlpame, vos que estás tan preocupado, ¿tus hijos van a la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires? No, me dijo. ¿Y cómo, o sea, digamos, de qué manera vos demostrás? ¿Cómo te parás? Claro. Está claro, o sea, los funcionarios no se atienden en los hospitales públicos y sus hijos no van a las escuelas públicas en general. Entonces, terminan hablando sobre una realidad que no conocen, porque terminan no viviendo como la gente a la que dicen representar. Y eso me parece que también marca una distancia, una diferencia entre aquellos que viven como hablan y otros que directamente dicen cosas totalmente ajenas a sus realidades. Ricardo de Monte Chingolo, antes que el aborto deberíamos preocuparnos por temas más urgentes como la inseguridad. En el barrio matan gente todos los días por culpa de la droga. Uh-huh. Y seguramente también matan muchos. La inseguridad de mujeres que mueren por hacerse un aborto ilegal también. Exactamente, seguramente. Lo que pasa es que a lo mejor usted no se entera porque es eso sí tiene poca visibilidad, claro. En serio, se lo decimos, sí. Con todo respeto. Un embrión no deseado es un invasor, un violador, un alienígena, un extraterrestre, un tumor, un virus, una bacteria. Es absolutamente indispensable, es obligatorio aniquilarlo, pero la presidenta Cristina no quiere. Claudia Acuña de Bernal. Antidoping para Acuña, vale. Buenísimo, Claudio. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Qué teléfonos tenemos? 4535-5900. Y si querés dejar un mensaje grabado en nuestro contestador, 4535-5999. Ya está acá con nosotros. En un ratito comenzamos a charlar. Me quedé con el mensaje de Claudio. Qué fenómeno. Parecía un personaje de Capusotto. Un personaje de Capusotto. Omar Giuliani, un queridísimo amigo, uno de los integrantes del equipo que conduce Ruca Buena y un lugar hermoso que tengo el placer de conocer y al que hace mucho que no voy, es cierto. Vamos a hablar sobre muchos temas que te van a importar, te lo aseguro, pero básicamente vamos a hablar de nuestros pibes, y de cómo podemos hacer para que no se nos sigan muriendo. Siempre hay quien quisiera ser distinto, nadie está conforme con lo que le tocó. El de edad quisiera ser un niño y el rapaz se raspa sus pelusas en flor. Los que tienen nada quieren algo, los que tienen algo quieren todavía más. Para pretender el mundo es largo, para conformarse se ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. Es la pasión de los inquisidores, que el buen ladrón quisiera no tener que robar. Le deben al silencio la voz los ruiseñores, la eternidad no es más que un truco para continuar. La libertad solo es visible para quien la labra, y en lo prohibido brilla astuta la tentación. Nacer a veces mata y ser feliz desgarra. ¿A quién acusaremos cuando triunfe el amor? Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. Y Mariana quiere ser canción. Silvio Rodríguez y Mariana. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Apretando los dientes. 57 pasan de las 9. Ya está acá con nosotros. Vamos a preparar unos mates ricos, ¿no? Me imagino. Vamos a preparar unos mates ricos. Duarte, me imagino, ¿no? Que la veo ahí tan preocupada con el mouse en vez de verla con el termo. ¿Eh? Ya está. Bueno, ahí está, estamos preparando, sí, muy bien. La tecnología de punta siempre. Oh, nosotros. La tecnología. En cualquier momento te llevamos un mouse. Está con nosotros el queridísimo compa Omar Giuliani. ¿Cómo va, maestro? Bien. Arrima el micrófono. Omar, buen día. ¿Cómo estás? Un viejo conocido de la casa, porque con Omar nos une, por lo pronto, el amor por nuestros hijos. Eso ya es algo importante. En el caso de Omar en particular, ha tenido, junto con su compañera, la enorme generosidad, el enorme gesto de solidaridad de no solo amar a nuestros hijos como los propios, sino como todos. Y hace muchos años ya. ¿Cuánto, Ruca? Y vamos para 12. 12 Mirá años. Construyeron uno de los emprendimientos comunitarios más, para mí, más importantes que ha tenido y tiene la CTA, la comunidad de la provincia de Buenos Aires, como es Ruca UNA, esta casa de amigos que está allí en el oeste de. Podríamos llamarle ya casi el tercer cordón del conurbano, ¿no? Porque se ha conurbanizado todo. Ha crecido muchísimo. Así que las categorías me parece que hay que, en todo sentido, hay que empezar a revisar, ¿no? O sea, es como el monotributo, digamos. Claro, hay que empezar a revisar las categorías, ¿no? Bueno, era un poco más ideológico que lo que planteaba el compañero, pero de todos modos sí. Está bien, vale. Y bueno, en realidad dispara esto un encuentro que va a haber la semana que viene. Así es, habrá un encuentro provincial de educación, un encuentro de experiencias educativas. A propósito del cual se lo vamos a presentar, porque nos interesaba destacar, por supuesto, Omar va a tener una participación destacada dentro de este ámbito, que está relacionado, ni más ni menos, que con discutir, debatir sobre las experiencias educativas comunitarias. Primer encuentro de experiencias educativas de la CTA. Así que piola. Para encontrarnos. Para conocernos. Para participar y planificar juntos. sábado 12 de noviembre desde las 9 de la mañana en la sede de la Unión Solidaria de Trabajadores. Muestras y exposición de trabajos. Murgas. Centro de formación profesional. Talleres de radio. Colectivos culturales. Escuela de adultos. Talleres de percusión. Bachilleratos populares. Y muchos otros más. Che, ¿quién lleva el mate? Primer encuentro de experiencias educativas de la CTA. Sábado 12 de noviembre desde las 9 de la mañana en la sede de la Unión Solidaria de Trabajadores. Calle Pino, 5640, esquina Loma de Zamora, Wilde Este. ¿Y si vamos saliendo? Che, Willy está acá nomás, ¿no? No exageres. Una semana. Claro, una semana de viaje, no, todavía no. Pero en Wilde va a ser nomás la cosa. Contame, Omar, ¿de qué va la cuestión? Bueno, no, primero destacar que el spot lo hicieron los compañeros de Justicia y Libertad. Justicia y Libertad, gracias, Cori, pues me equivoco. De Justicia y Libertad, que es un taller de radio de jóvenes. Y precisamente se trata de esto, ¿no? Digo, haciendo un poco, sin ánimo de hacer un poco larga la historia, pero digo, a raíz del conflicto, del quilombo, del desastre, del tsunami del neoliberalismo, las diferentes experiencias, tanto sindicales, organizaciones sociales, territoriales, fuimos dando o fuimos apareciendo en el terreno de en diferentes instancias, en diferentes temas, ¿no? Educación, vivienda, salud. Y lo que fuimos construyendo es aquello que la contingencia, la coyuntura requería, ¿no? Esta cosa de que si ya hay que salir porque hay pibes que van a la escuela, repiten, ¿no? Y entonces se han creado una cantidad de instancias educativas, hablamos de educativas, no escolarizantes, digo, que también es parte de un debate, digo, porque digo, para nosotros una murga también forma parte de la educación, claro. La radio, digo, el arte, la escuela, digo Un costurero, digo, el trabajo en sí, ¿no? El hecho, esta construcción pedagógica del trabajo. Y nos encontramos, después de un tiempo determinado, que estas experiencias, que son tan ricas, empezamos a tener este grado de contradicción y de techo y empezar a discutir de que si solamente somos capaces de agarrar aquello que el sistema se les cae, aquello que el sistema no está de acuerdo y que margina y que expulsa de la escuela, o además estas experiencias nos empezamos a ubicar como la construcción de poder real y empezamos a debatir otra cosa. Sí, siempre esto de estar a la defensiva o pasar claro, a la defensiva. Claro, cuando vos no tenés para comer, vos querés comer. Ahora cuando comiste querés pensar en el día, ahora cuando comiste querés pensar mañana. Claro. Y así sucesivamente. Entonces digo, la idea de este encuentro surge desde este lugar, ¿no? Surge de decir, che, loco, somos un montón haciendo esto. Hay que empezar a discutir desde qué lugar lo hacemos, por dónde lo hacemos, para qué lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Es decir, si repetimos esquemas que tiene el Estado, la educación estatal, o en realidad nuestra intencionalidad es empezar a debatir y a construir realmente lo que significa la educación pública. Digo, que esto ya excede el marco de lo estatal, digo... Uh-huh. Claro. Y es un debate en esto de qué es la educación, si hoy grandes sectores piensan que la educación solamente es la escolarización, digo, por dónde pasa, digo, educación popular, digo, se contrapone con la política pública, ¿se puede realizar la experiencia que nosotros tenemos desde el lugar de política pública? Uh-huh. O como algunos funcionarios nos dicen que nosotros lo podemos hacer porque son experiencias pequeñas. Digo, ¿no? Y este es un debate, digo, ¿no? Sí, sí. Y precisamente, además, digo que el desastre también tiene que ver con lo que uno practica, digo, ¿no? Porque uno proviene de este sistema educativo y hay que empezar a discutir y a construir también de qué manera nuestros educadores y pedagogos empiezan a formarse y de dónde nos nutrimos. Claro. ¿De qué material nos nutrimos nosotros? Digo, uno siempre dice, no alcanza con decir que Tosco era un prócer y Roca era un hijo de puta. Digo, todo está bueno, es necesario, es importante, es piedra fundamental. Ahora digo, en el transcurso de la historia, en el transcurso del desarrollo de tu trabajo, si vos te planteás el esquema educativo como una herramienta de construcción de poder, ya tiene su techo bajo. Ahora, qué lindo hubiera sido que Tosco hubiera sido dos veces presidente como Roca. Claro. Pero ¿sabés por qué te hago esto? Porque tiene que ver con el debate. Porque si uno está siempre en el lugar que el sistema te asigna, uh-huh, porque vos sos sensible y respondés a lo que excluye el sistema, uh-huh, ahí le das el lugarcito para abrazar. Ahora, algún día habrá que plantearse por qué nosotros no somos en algún momento la representación histórica del Estado. Así. Hacer estas experiencias desde el Estado. Me parece que la discusión política. Sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Pasa por ahí. Digo, esto está muy marcado y es muy fuerte. Es decir, ¿Nosotros somos un simple parche del sistema? Digo, o somos el futuro del sistema, ¿no? O somos esto... O una vía más. Lo que blanqueamos, entonces, la pata progresista, claro, del sistema. Sí, sí. De este momento histórico tan... ¿no? O en realidad lo que nosotros hacemos viene a denunciar, pero también a anunciar un modelo educativo que tiene que ver con un modelo de país. Uh-huh. Claro. Digo, sí. No es solamente... es, como dice el disparador, es denuncia y anuncio, pero con acción política, claro, con cuerpo. Claro. Digo, no es simplemente la tribuna de decir esto está mal. Digo, y esto es muy fuerte para nosotros, digo, en todos los ámbitos, ¿no? Digo, nosotros nos da, digo, primero la cantidad de errores que uno tiene cuando va caminando y demás, pero hay algo que te brinda el hecho de trabajar en lo concreto, el hecho de trabajar a diario, ¿no? Es decir, la fortaleza que te brinda esto de, es decir, bueno, nosotros decimos que está mal. Ahora, intentamos mostrar qué es lo que planteamos como clase trabajadora, como barrio, cuál es la educación que necesitamos, que necesitan nuestros pibes. Y no tiene que ver con una política educativa para espacios marginales, porque esto también es la otra. Claro. ¿No? Claro. Parece ser que uno debe construir una educación patológica, como le decimos a algunos, ¿no? Sí. Para la enfermedad. Para la enfermedad, para, ¿no? Sí. Para los pobres, para los marginados, para los drogones, para la torranta. Digo, ¿no? Esta cosa que aparece... Sí, los que se cayeron, sí, que seguimos no trabajando. Los analfabetos. Digo, bueno, no. Nosotros, además de construir con estos compañeros que están, han sido marginados del sistema educativo, han sido marginados del sistema en su conjunto, salud, vivienda, por donde lo miremos, además queremos discutir las políticas públicas. Uh-huh. No es que simplemente... Y este es el debate, ¿no? ¿Cómo hacemos ya que esto, lo que hacemos cotidianamente, no sea una mera expresión de la marginalidad? Uh-huh. Sino que sea en realidad el debate político y la construcción política concreta de nuestra clase como como trabajadores, como militantes, pero además como política pública. Claro. ¿Sabes qué pensaba? Hoy hablábamos de estructuras anquilosadas cuando nos referíamos a la iglesia, pero también la escuela pública tiene mucho por dinamizar, tiene mucho por reestructurar, incluso por revolucionar en términos de formato, y que hablar de los planes o de los programas educativos, ¿no? Cuando vos ves en qué se han basado en los últimos 8 o 10 años en la provincia de Buenos Aires los programas educativos y ves las iniciativas de ministros como Porto o como los anteriores que han pasado, te das cuenta que hay muy poco de esto, de esta idea de incorporar contenidos reales de la educación popular a la educación mal llamada formal, ¿no? Sí. O oficial, ¿no? Sí, porque además, digo, empiezan las grandes contradicciones, ¿no? Claro. Ahí está el principal problema, digo. Siempre viste que el eslogan o lo que es uno es por lo que hace y no por lo que dice, claro, ¿no? Y si uno a veces busca desde el Ministerio de Educación de la Nación y desde la provincia, ve enunciados realmente interesantes en términos teóricos, ¿no? Ahora con todo este replanteo de la educación técnica, la educación agraria, ahora vos vas al barrio y la escuela sigue siendo la misma que hace 50 años. Claro, digo, ¿no? Claro. El formato, el pensamiento. El mismo, tiza, digo, el para qué se educa. Digo, podemos discutir, podemos decir hay que hacer escuela agrotécnica. Ahora, digo, si tenemos el mismo sistema productivo agropecuario, que es el monocultivo, el avance sobre los pueblos originarios, la no tenencia de la tierra, lo otro es un verso. Claro. Porque esto verso. Entonces digo, cuando nosotros discutimos la educación, también estamos discutiendo esto, digo, ¿qué país queremos? Digo, porque la educación como sistema, el mejor sistema de reproducción cultural, político, ¿no? De un sistema. Ahora nosotros queremos reproducir otro sistema. Uh-huh. Queremos plantearnos otro principio, queremos plantearnos otra vida, por lo tanto tenemos que construir otro modelo que nos eduque, que nos forme. Y obviamente, como dijo un hombre medio barbudo, un tal Fidel, que algo sabe, dijo, nuestra batalla es cultural, concretamente, y digo, esto requiere de un desarrollo y de un debate muy profundo hacia adentro nuestro mismo. Sí, sí, vos sabés que, en relación a eso, yo te decía antes, porque la experiencia de ustedes es fascinante, es extraordinaria, y recuerdo una en donde laburaba Pocho Leprati, ahora se van a cumplir 10 años del asesinato de Pocho Leprati, en lo que significa... Esto que vamos a recordar, las 34 víctimas que generó diciembre de 2001, entre otras cosas. Uh-huh. Pero ahí laburaba en un lugar que había creado un sacerdote que terminó siendo excluido por el sistema, que el padre Montaldo, en la zona oeste de la ciudad de Rosario. Hace 40 años que está en ese lugar. Y después de 40 años, él hace todos estos planteos, exactamente los mismos que hace vos, con esta idea. Él se asume como parche del sistema. Le da una bronca bárbara. Pero no quiere dejar de serlo, porque sin ese parche no hay un lugar para justamente darle un abrazo al pibe que lo necesita. Entonces siempre se plantea esta cuestión, ¿hacia dónde vamos? Y hay dos cosas que igualmente siguen generando estos lugares que lamentablemente hoy el sistema no nos ofrece. Sensibilidad para reconocer que ese pibe es ese pibe y no otro. Y pasión, claro, para lo cotidiano. Así es. Cosa que por ahí en el sistema educativo formal se han perdido. Es muy difícil encontrar hoy un chico en escuela primaria que no se acuerde de lo bien tratado en el jardín, porque en el jardín era él. Cuando empezás a partir de primer grado, empezás a hacer un número. Sensibilidad, pasión, el parche, todo esto está metido en este debate que están planteando. No, seguramente, digo, si hay algo que el sistema ha logrado y ha construido, digo, es esta cuestión de la despersonalización, ¿no? Es decir, de ponernos como número, como ente. Y digo, y para nosotros, los pibes tienen nombre, ¿no? Son claro. Carne y hueso, vos los abrazás. Historias. Los conocés, tiene historia. Claro. Eso es lo que te motiva y lo que te digo, te empuja a decir, esto no alcanza. Claro. Digo, porque básicamente es esto, digo, esto no alcanza. Ahora, uno puede decir, esto no alcanza, porque yo digo, hay que decirlo, uno viene sintiendo que venimos ganando batalla. Digo, uno, a pesar de lo duro que es el desarrollo cotidiano, uno dice, digo, ver cómo, digo, ayer yo recién contaba, nos llegó la torre, ¿no? Para armar la radio. ¡Qué bueno! Llovía, justo cuando llega el camión, llovía. Para variar, para variar. Quilombo. Es un buen augurio, igual. Claro. Entonces yo, vamos, vamos, dale que va. Entonces, va, como no pudo entrar el camión, tuvimos que bajar a mano, desde la 100 metros, la, tramo por tramo, ¿no? Y yo digo, son batallas que uno gana. Claro. Digo, y uno puede pensar en el más, digo, en el mañana, en un futuro, en la construcción de otra historia. Porque digo, uno siente que va ganando, a pesar de que a veces siento los golpes, y a pesar que, es decir, uno abraza a 50, 100 pibes, hay miles, y eso angustia, te da bronca. Ahora digo, ¿cómo uno, digo, uno arma y utiliza esa bronca, esa angustia, no como para la frustración? Sí, claro. Si, es decir, lo que hacemos no alcanza. Claro, yo me acuerdo cuando nosotros, ayer vi el video que hicimos hace 6 años, con Omar ahí contando la experiencia de Ruca, y vaya si ganaron batallas. O sea, cuando veo eso, hace 6 años, y los veo hoy, digo, mierda, mira lo que progresó este emprendimiento, mira cómo crecieron. Pero me acuerdo que en aquel momento era, de cada uno que yo rescato, hay 10 que se me mueren. Uh-huh. Yo supongo que en este momento, por ahí la ecuación, estamos un poco mejor, ¿te parece? En esa ecuación, o seguimos todavía... Es difícil. Yo sé que es simbólico, pero ¿cómo porque, lo ves? Digo, lo que, viste, que estamos en un momento donde pareciera ser que hay indicadores que, esto, sin temor, ¿no? Sí, está mejor. Hay indicadores, claro, que lo muestran. Momentáneos, coyunturales, que se está mejor. Sí, sí. Ahora, cuando uno rasca y tiene la intencionalidad de mirar por un poco por encima del día a día, observa que eso no se ha modificado, eso que los pilares estructurales eso, siguen igual, esa, ¿no? Cáscara es muy débil, ¿no? Eso es decir, lo que sustenta o lo que sustentó parte de que nuestros pibes queden afuera o queden dentro del sistema en esas condiciones, digo, porque esto afuera o adentro, digo, el sistema es esto, decir que hay una afuera adentro, decir, bueno, se nos escapó, fue un error, no, el sistema es eso, digo, el sistema necesita como herramienta de control social que haya paco, que haya gatillo fácil, que haya hambre, que haya exclusión, que haya una educación pública que sea un desastre. Entonces digo, adentro o afuera no, yo digo, los pibes que están adentro, digo, ¿no? Los pibes que están adentro, que lo han sacado de las posibilidades de crecer, entonces es media difícil, digo, la ecuación en esos términos. Yo digo, hay una instancia un poco de sensaciones de mejora, pero en realidad la estructura que fundamentó y que sostiene que estos pibes no hayan podido terminar la escuela, que hayan tenido que vivir en una casa, dentro de un hogar, esto no se ha modificado y nosotros vemos que no se modifica. Digo, si todavía seguimos pensando en un país agroexportador donde los agrotóxicos, el monocultivo, y se avanza sobre la frontera en el Chaco, en el Formoso, en Santiago del Estero, de la soja, eso trae hambre, trae exclusión y va a traer muerte. Y muerte para nuestros pibes, para nuestros viejos, para nuestros trabajadores. donde la libertad sindical todavía es una demanda de hace tantos años, bueno, a nosotros nos cuesta resolver la ecuación fácilmente, digo, para poder contestar sin evadir, pero digo, se nos nubla, se nos complejiza la respuesta en esto, ¿no? Sí. Es decir, cuando rascá hay cosas que están muy claras y la verdad que no nos gusta. Y con esto no estamos planteando que una etapa derrotista, ni que esto es un desastre, ni que lo mismo que el otro, no estamos diciendo lo mismo. Decimos, hay pilares que han construido este momento que no se han modificado. Claro. Y que estamos esperando, ojalá, sí, claro. Y aplaudiremos aquella y acompañaremos lo que tenga que venir en esa línea. No, déjame no corregirte, sino en todo caso agregarte algo. Me parece que no estamos esperando. Me parece que hay... Veo la constituyente social y ahí veo cómo emerge una esto que Víctor de Genaro siempre habla de, bueno, basta de delegar. Hay como... Yo percibo en muchos sectores de la comunidad que hay como una responsabilidad asumida de que, bueno, basta, vamos nosotros a asumir esto. Lo que no significa que el Estado no tenga sus responsabilidades, pero basta de esperar que vengan a resolvernos el problema y veamos cómo podemos construirnos y construir esa herramienta política que en algún momento nos permita tener al Estado también para poder transformar. Porque uno imagina que con el poder transformador que tiene económico y político el Estado, indudablemente gente como vos, como de Genaro, como tantos otros luchadores que están ahí, harían otra cosa. Sin ningún lugar a dudas. Claro. Sin ningún lugar a dudas. Y lo digo con todo respeto para los vudú, para los debidos, para la gente que hoy tiene esa. Para los Alberto Pérez, para los, estamos hablando de la provincia Alberto de Buenos Pérez. Exactamente, claro, los Arlía. Harían otra cosa, seguramente. Sí, seguramente, digo esto, claro. Digo, ahí donde está la diferencia. Ahí está la gran diferencia, digo. Scioli plantea. Tosco Roca. Claro. Es decir. En esto, Scioli plantea que bajar la ley de imputabilidad para resolver el problema de los pibes. Claro, ahí está Roca. Ahí está Roca. Claro. Y nosotros planteamos otra cosa, claro. Y digo, sin ánimo y bueno, con mucha humildad, aparece Tosco. Claro. Me encantaría que mis bisnietos pudieran decir, bueno, pero de Genaro tuvo dos periodos de presidente, y yo prefiero, o sea, o de gobernador de la provincia de Buenos Aires, y no hacer como al revés, ¿no? Y está buenísimo porque tiene que ver con lo que vos decías del crecimiento. Así es. Hay que discutir ahora otros lugares. Sí. No solamente esa cuestión de la defensiva. Por eso viene también, más hoy que, recordamos, el viaje hacia la Pampa de arriba de Agustín Tosco. Hoy, 5 de noviembre. En un ratito Carlos nos va a preparar una paginola, porque siempre del arcón de los recuerdos del abuelo del Frade salen estas cosas. Tocan ahora las pastillas del abuelo. Sí, exactamente. Las pastillas del abuelo del Frade. 17, pasan de la 10. Che, un enorme gusto de tenerlo, Omar. Vamos a quedarnos charlando con él. Se dan cuenta que podemos hablar horas con Giuliani y nos queda tema siempre y mucha cuestión para debatir. Vamos a escuchar un poco de música. 4535-5900, nuestra línea de oyentes, el contestador automático, 4535-5999. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.

el Gato Andrada, Edgardo Norberto Andrada, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, que fue arquero de la selección argentina, que fue arquero del Vasco da Gama, que fue arquero de Colón, que fue arquero de Central, se comprobó lo que se había dicho durante algunos años desde los arrabales informativos que siempre producen los organismos de derechos humanos, que era personal civil de inteligencia y que había participado nada menos que del secuestro de dos militantes del peronismo revolucionario, como eran Cambiaso y Pereira Rossi, que fue uno de los grandes secuestros, últimos grandes secuestros que produce la dictadura en la Argentina el 14 de mayo del 83. Andrade estaba allí, en el grupo que secuestró, torturó y desapareció a Pereira Rossi y Cambiaso. Una causa que ahora está tramitando en el Juzgado Federal de la Ciudad de San Nicolás, porque entre otros, uno de los asesinos de Cambiaso y Pereira Rossi es Luis Abelardo Patti, motivo por el cual a Patti le rechazaron el pliego cuando accedió por el voto popular al Congreso de la Nación. Andrada va a comenzar a ser juzgado allí. En Rosario causó conmoción porque lo tomaron los grandes medios de comunicación por fin a la información y se caía un ídolo del álbum de figuritas. Y es muy difícil pelear contra la creencia que uno se va haciendo de chico, porque ese chico convive en uno. Sigue conviviendo en cada uno de nosotros el álbum de figuritas. Y hablando de álbumes de figuritas, las fechas que nos aproximan al día de hoy nos acercan otras dos figuritas muy poderosas. Una de ellas tiene que ver con lo que recién hablábamos. Un día como hoy, en la clandestinidad, sin poder atenderse bien, se iba hacia la pampa del universo, en el interior de cada uno de nosotros, aquel que reflejó la necesidad que desde los sectores de izquierda se buscara con amplitud, humildad, modestia y respeto por las identidades populares el sabor de abrazarse a los que son más. Agustín Tosco fue eso. Fue un dirigente de izquierda lúcido y modesto que sabía que tenía que abrazarse a la identidad obrera que en la Argentina es el peronismo para comenzar a hacer algo distinto. Y por eso terminó convirtiéndose en la figurita difícil del álbum de disciplinamiento que quería aplicar la dictadura. Y por eso, como se fue de ese lugar, terminó muriéndose en la clandestinidad un día como hoy de 1975. Y un día como ayer aparece el otro álbum, el álbum de la historia no oficial, el álbum que de alguna manera explica la gran figurita difícil en estos tiempos, vivir con dignidad. ¿Cuándo empezó la historia de la dignidad en estos arrabales del mundo que es este barrio cósmico que es América Latina? Para mí, la historia de la dignidad comienza un día como ayer, 4 de noviembre de 1780, hace 231 años, en donde un tipo le dice al que cobra impuesto: usted no cobra más impuesto y por eso, de ahora en más, en nombre de todos nosotros, lo ponemos preso. El tipo se llamaba José Gabriel Condorcanqui y asumió el nombre de Tupac Amaru II en recuerdo de uno de los tipos que se había levantado contra la crueldad del Imperio Español. Desde entonces hasta hoy, creyeron los que hacen los álbumes de figuritas oficiales que lo habían descuartizado. Cuando uno hoy ve cómo en el ingenio Ledesma se vuelven a ocupar tierras, cómo en el Chaco se está peleando por el agua, cómo en distintos lugares, como en Misiones, como hoy se dijo en este informativo tan especial que hacemos, se sigue peleando por la tierra, ahí nos damos cuenta que la pelea por la tierra, la pelea por la dignidad, por la pelea por el respeto, hacen que nuestro álbum de figuritas, en el querido, allí está Tupac Amaru, y por eso sigue vigente, como lo hizo muy bien en ese trabajo hermosísimo Víctor Heredia allá por el 92, cuando se cumplieron los 500 años del descubrimiento de Europa como potencia capitalista a través de la explotación de los recursos humanos y naturales de América y de África, cuando hizo Taki Ongoy, recordó a esta figurita de nuestro querido álbum que todavía no terminamos de llenar, porque todavía la dignidad y el respeto no está para todos. La muerte de Tupac Amaru. Peleamos en Vilcabamba, en contra del extranjero. Ya había perdido mi hermano, su fe conseguí vencerlos. Titu Cusi era su nombre y comandó la rebelión, pero presa de la fiebre entregó su corazón. La muerte de Tupac Amaru, Víctor Heredia. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes. Sí, con respecto al tema del aborto, ¿por qué no se hace una campaña para que la mujer, en vez de elegir matar a la criatura, la regale, la done, o si está muy necesitada, la venda? Pero eso de promover la matanza de seres inocentes es una verdadera locura. Osvaldo de Quilmes. Dijo lo done, pero también dijo la venda, atento, ¿eh? Dijo la venda. Está si bravo. Tiene necesidad. Si tiene, aclarando si tiene necesidad. Eso. Está bravo, Osvaldo, está bravo para coincidir con usted. Alberto de Sarandí, la réplica, el derecho a réplica. Sí. No me parece bien que se rían de lo que piensan distinto. Por lo que he leído, lo que dije de Inglaterra es así, y no es de ahora, viene de hace rato con la masonería que pusieron el obelisco, que es un símbolo homosexual. Es cierto, todos sabemos que es como la verga de la tierra, ¿no? Una gran verga que se erige en el centro de Buenos Aires. Creo que quedó claro lo que quiero decir. Y aparte, vos sabés que en la letra del himno nacional hay mensajes homosexuales. Por favor, no se rían. No, te estamos escuchando. ¿Ustedes vieron que hay trabajos científicos comprobados que demuestran que invirtiendo el disco de los Beatles uno puede encontrar en ciertas canciones mensajes satánicos? Uh-huh. Comprobadísimo. Con Yuya pasa lo mismo. Es suya. Mirá lo que son las generaciones, ¿no? En la letra del himno nacional de Vicente López Ciplanes. Siempre tengo a Petete, lo tengo a mano. Hay frases que remiten claramente un mensaje contaminante de homosexualismo. ¿Qué me contás? Por ejemplo, en la parte que dice sus vínculos rompió. Ah, mirá. Lo dejo ahí. Los casos de Emiliano Moyano, Romina Yankelevich, Leo Mattioli, Gustavo Cerati, Elio Macchi, Liliana Cerante, son paradigmáticos. La gente de alrededor de 55 años o menos es muy frágil, caen como moscas. Su esperanza de vida va a ser inferior a la que tuvieron sus padres o sus abuelos. Los abuelos podrán llegar a ser centenarios, pero ellos ni de lejos. Sucede que nacieron en una época de alta contaminación ambiental que produce fallas genéticas que a la larga hacen colapsar la salud, a pesar de los grandes avances que ha hecho la medicina. Claudio Acuña de Bernal. Bueno, Claudio, muchas gracias. Ana de Ituzaingó, perdón, esto es una fiesta, perdón. Ana de Ituzaingó, sí. Estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Puedo discutir con una mujer que opine lo contrario, pero no permito que ningún hombre lo haga. Con respecto a la Ruta 7, es una ruta con peajes y habría que ver hace cuánto que no hacen obras. Pienso que la mujer es dueña de su cuerpo. Nadie tiene que intervenir. Ninguna ley. Uno es dueño de lo que tiene que hacer. Héctor de Don Bosco, los de Independiente. Mauro, escucha. Los de Independiente seremos amargos, pero no somos desagradecidos, como los de Racing. Que Perón les hizo la cancha con la plata de todos los argentinos y ahora han sacado los bustos de Perón y Evita. No, bueno, sí, se portaron mal, che, ¿cómo? ¿Sacaron a Perón y Evita? Sí, sacaron los bustos y pusieron un boliche que vende camiseta de Racing. Una truchada de Olimpia, de la marca. Y no hubo una rebeldía de ahí, de algún sector. Eso que ya era peronista, pero no, se borraron los bustos. En Santa Fe por sacar la Virgen casi hace una comunión masiva. Facebook, Rodrigo Jiménez dice: pensar que la existencia o no de una ley tuerce distintas decisiones es ignorar la realidad, la que siempre está por encima de las leyes. Con la ley del divorcio se separaron quienes ya estaban decididos a hacerlo o lo habían hecho. Con la despenalización del consumo de la marihuana, la gente no salió en masa a conseguir un porro. Con la despenalización del aborto, lo mismo. La mujer que toma esa decisión, por el motivo que sea, lo hace. ¿Haya ley o no? Déjame, mira, me voy a agarrar de algo que plantea el oyente a través del Facebook recién, porque es algo que seguramente a todos nos impacta. Todos somos padres de hijos adolescentes y todos de alguna u otra forma tenemos un contacto con la problemática que genera la falopa en los barrios, ¿no? ¿Cómo ves el fenómeno en los últimos tiempos? Hace mucho que no hablamos de la cuestión, pero uno tiene la sensación, vos bien lo dijiste, que esto está pensado para justamente profundizar los lazos de dependencia y generar más todavía de esta cuestión necesaria para el sistema, que es reproducir el dolor, uh-huh, la marginalidad y la droga. Es un gran elemento. Pero ¿cómo se vive hoy en los barrios esto? En realidad, digo, lo que se observa y se siente es que cada vez hay más una pelea de pobres contra pobres, ¿no? Uh-huh. En términos de la... Si hay algo que ha introducido la droga, que ha tenido... no la droga, ¿no? Digo, sino aquello que ha introducido la droga Es esta capacidad que han tenido de destrucción de lazos del barrio, ¿no? De lazos uh-huh. solidarios que tiene. Entonces digo, lo que sí se observa en estos últimos tiempos, esta destrucción y esta construcción de pelea de pobres contra pobres. Uh-huh. Digo, a veces te pasa que ves una mamá muy conmovida por una situación específica, porque se pelearon dos bandas y su hijo quedó de un lado del otro, y en realidad el que está del otro lado, ni más ni menos que el amigo que iba junto al jardín de infantes con su hijo. Claro. Y obviamente que esto es carne de cañón, es tierra fértil para la implementación de negocios, para la implementación de destrucción de organización dentro del barrio. Es decir, hay algo que viene sucediendo, es que nosotros observamos que antiguamente, o quizá cuando nosotros arrancamos, había como cuestiones básicas, ¿no? La cana era el enemigo. Era el enemigo principal, sí. lo visible. La anécdota, la historia que vos siempre contás de cuando ustedes empezaron, ¿no? Claro. Que estaría bueno recordarla siempre, ¿no? Sí, sí, que cuando nosotros construimos la casita, que fue uno de los primeros locales barriales de la CTA a nivel nacional, después de la de San Francisco Solano, uh-huh. Allá en el 99, 6 meses antes de nuestra instalación de esa casa del local y la casita de la CTA, que le pusieron el nombre de los pibes, se instala en la misma manzana, la vueltita, un destacamento de infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires con 60 efectivos. 60 efectivos, yo lo digo 60 efectivos, un barrio semirural. Insólito, Y el discurso de aquel momento de algunos concejales del PJ y de la UCR fue: venimos a limpiar la delincuencia juvenil. Clarito, además habría que buscarlo esos discursos. Uh-huh. Y era así porque, en el barrio hubo en un par de almacenes, se juntaban firmas para... había nombres de pibes se juntaban firmas para que la policía los mate. Se hacían las listas en los almacenes del barrio. Digo, a ver, impresionante. No estamos hablando de un supermercado. No. El almacén que lo vio crecer. En esa época, para nosotros, para los pibes, el laburo concreto, la cana era parte del enemigo, claro, concreto, visualizado. La falopa ha introducido estos grises, ¿no? En términos de tener esta asociación ilícita de barra brava, de sectores que bancan la política, de policía, de justicia y de muchos adolescentes que son atrapados, mexicaneados, como se dice por la cana, amenazados que si no laburan, Luciano Arruga, claro ejemplo de esa situación. De que si pibes que no laburan para ellos, terminan en la zanja. Y esto realmente trae un quilombo muy grande, ¿no? Porque ya no es de un lado están aquello y del otro lado estamos esto. Está mezclado. Está mezclado. Y obviamente, en esto hay una intencionalidad política, uh-huh. social, de este asistencialismo que se produce en nuestros barrios, con una fuerte presencia de la autoridad, ¿no? Uh-huh. De la autoridad, sí. con el sentido que tiene esto, ¿no? Donde la policía ejerce el mandato en arco, como uno ve lo que pasa en algunos lugares. De algunos países centroamericanos, claro. Ejerce ese criterio, ejerce ese poder, y que obviamente está relacionado íntimamente con el poder político, claro. En cada uno, y sobre todo en el conurbano, ¿no? Sí, claro. Con esta lógica de nuestro ministro de Casals, bueno. Y demás, y de Scioli, donde la intencionalidad de resolver el problema de nuestra niñez es, saben ustedes que armaron una policía de seguridad juvenil y que no la pudieron, iba con los colores, esto fue el año pasado, de la Subsecretaría de Niñez de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de la Provincia, iba un policía y un operador de calle. a recorrerlo. Obviamente que le duraron 3 días los patrulleros porque se los cascotearon. Y tenían los colorcitos de nuestro gobernador, ¿no? Ese naranjita. Naranjita. Ese. Pero aparte vos caminabas por la calle y siempre que ves a la policía con pibes son el estereotipo, la gorrita, la zapatilla, 5 o 6 canas rodeando a 2 pibes en cualquier esquina, a cualquier hora. En La Plata es una cosa común, que es una de las políticas que más retrocedió, y no la no implementación, por ejemplo, de los consejos locales de niñez, que está dentro de la ley provincial. Eso es algo que no... No, está claro que lo que nosotros... Avanza. Digo, en esto con la droga, digo, y como apoyo a este problema, es la falta de política pública real en términos de niñez, digo, ¿no? Visto esto, además, no en si abrimos más hogares o más institutos o más comunidades terapéuticas para pibes que tienen adicción, sino en política pública, que tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Uh-huh. Con educación, con contención, con salud, con vivienda, con trabajo digno, no precarizado, no terciarizado como los municipios, con algunos planes que hoy, digo, ¿no? Y que por suerte a algunos compañeros le hace bien, porque tienen un mango, pero digo que no dejan de ser la terciarización del trabajo municipal en los barrios. Y que esto en realidad, eso es la política pública de niñez. La política pública de niñez no es establecer cuántos hogares armamos en la provincia de Buenos Aires. Si no, digo, habrá que techar la provincia de Buenos Aires. Es como quería, cantidad de pibes, sí, como quería Don Bosco, ¿no? O sea, todos adentro de un hogar, todos, o sea, como si esa fuera la solución. En definitiva, está bueno esto de pensar en que la sociedad ideal no es aquella que tenga a todos los chicos protegidos en hogares para pibes pobres, sino aquella que tenga familias con padres que tengan la posibilidad de darle de morfar, de compartir una mesa con ellos. Digo, ahí está también lo que decimos de cómo cambiarle la cabeza a los que tienen la responsabilidad de implementar las políticas públicas. No está mal pensar en que en algún día la sociedad nos permita esto, ¿no? Que los pibes recuperen eso, la familia, la calle como un espacio liberador de creación. Que eso es algo que yo también lo percibo hoy, ¿no? ¿Cómo queremos rajar de las ciudades porque y de los barrios? Porque te da miedo pensar que tu pibe pueda salir y lo puedan matar o lo pueda agarrar un tranza. Y yo tengo ganas de no escaparme. Yo quiero dar la pelea para recuperar el sentido del barrio Avellaneda, un lugar hermoso en donde vos podías tomarte mate en la calle, podías hablar con el vecino. Y hoy sentís que la gente tiene miedo. Y que si va a la plaza hasta tal hora, porque después mirá que viene una bandita que se paran ahí y vos sabés que... Y hay como un temor infundado que yo tengo la impresión que está muy relacionado con la imagen que se construye de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y en la que nosotros, y lo digo en los que a veces uno se ve incluido, como medio de comunicación contribuimos bastante también, ¿no? A mostrar a esos pibes siempre en ese lado oscuro, ¿no? Siempre cagándose a trompadas a la salida de los boliches, falopeándose. Sí, digo, hay una frase de nosotros cuando veníamos en la marcha en el 2005, si mal no recuerdo, pasando por Rosario. Una niña dijo una frase que hoy se utiliza mucho, hasta la provincia lo está utilizando. Dice, los pibes no somos peligrosos, estamos todos en peligro. En peligro. Lo dijo, digo, Alumine, en el discurso que dio en el 2005 en Rosario. Así es. Y esto es una realidad, digo, ¿no? Digo, cuando yo digo guerra de pobres contra pobres, tiene que ver con esta... intencionalidad de demostrarnos que nuestra identidad de clase o romper nuestra identidad de clase, ¿no? Irrumpen en esta construcción en nuestra historia, ¿no? De que uno encuentra, digo, lo que nosotros hacemos hoy en RUCA, o lo que tantos compañeros hacen, lo hacía el barrio, ¿no? Esta cosa, el club del barrio, que no era el espacio para hacer un mes y llenarte de plata y venderte como una mercancía, uh-huh. Era el espacio donde la familia iba y se sentía cómoda y se recreaba y crecía sanamente. Si mi vieja salía, me dejaba con Doña María, que era la que estaba al lado, la vecina, o con a Doña Clelia, que estaba ahí a 3 casas. Siguen sosteniendo este modelo social, que es romper los lazos de nuestra clase, ¿no? Y con la intencionalidad de desclasarnos. Y digo, esta intencionalidad de desclasarnos tiene que ver con esta construcción solidaria, fraterna, de pensamiento de futuro, que uno tenía como mi viejo, como laburante, ¿no? Y tanto nuestros viejos en el barrio, donde vos crecías, en la calle, jugábamos a la paleta, andábamos en bicicleta, donde te miraba el vecino. Sí, no era mi viejo o mi vieja que simplemente me cuidaba la comunidad. Hoy lo que intentan romper es este grado de comunidad. Se llama Omar Giuliani. Se queda, bueno, un ratito más, ya nos queda poco y nada del programa. Vamos a escuchar un tema musical más y ya volvemos. Llaman calle. Manu, chao. Chao. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Esta semana comenzó con un gesto curioso. Antes de viajar a Europa, a Francia, Cannes, donde está la presidenta en este momento, creo que ya está volviendo, hizo alusión a una protesta que llevaban adelante los trabajadores rurales, interrumpiendo en el tránsito, creo que en la Richeri fue, y dijo, hizo un señalamiento sobre lo que para ella debía ser el ámbito de protesta de todos aquellos sectores sindicales o sociales que querían hacer algún reclamo. No es cortando la ruta, tiene que ser en la vereda o en la Plaza de Mayo. Para ver qué mirada tiene a propósito de los dichos de la presidenta y de este sentido que le imprimen o pretenden imprimirle al control de la protesta social por otro método, tal vez, lo hemos convocado al secretario general de nuestra CTA, Pablo Micheli. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mauro? Buen día. Bien, bien, todo bien, viejo. A ver, ¿qué te pareció? ¿Qué sentiste cuando la escuchaste a la presidenta? Bueno, en primer lugar no hay que reconocer que no es la única vez que lo hace esto, ¿no? Ya otras veces nos ha llamado la atención a los trabajadores, y generalmente cuando hay situaciones que se avecinan al momento de crisis, esgrime estos argumentos de que, bueno, de que deberíamos ser un poco más cuidadosos y dejar las calles libres porque molestamos a los demás. Y en otra oportunidad, bueno, llama la atención, será el 54% de los votos, que ofrece la Plaza de Mayo. No está mal, nosotros vamos a analizar la propuesta, no vamos a dejar las calles porque históricamente los trabajadores y el pueblo argentino han defendido y han peleado por mejores condiciones de vida, inclusive contra las dictaduras, desde épocas remotas, saliendo a la calle. No creo que se pueda resolver esto desde la casa o desde una cabina telefónica. Me parece que el lugar de la libertad, el lugar donde todos expresamos y nos juntamos y nos hermanamos, es la calle, justamente, ¿no? Vos fíjate que, como decía Alberto Morlachetti, la calle era el lugar donde cuando éramos chicos te decía que no podías salir porque ahí quería uno salir a jugar, porque ahí se encontraba con los vecinos del barrio, con los otros pibes. Bueno, acá también, acá pasa lo mismo. Acá salir a la calle es encontrarse con la gente, encontrarse con los compañeros, y en ese lugar se pueden expresar los sentimientos de bronca acumulada, obviamente todo en términos pacíficos, ¿no? Pero bueno, hasta ahora la Plaza de Mayo estaba vedada para los trabajadores, porque inclusive es tanta la cantidad de vallas que tiene que es casi imposible acceder a ella. Así que por lo menos si quieren que vayamos a la Plaza de Mayo, tiene que retirar las vallas y sacar a los policías. Pues si no, es imposible llegar a la Plaza de Mayo como en otras épocas se hacía. De todas maneras, insisto, es un escalón más en lo que es la criminalización de la protesta social. El intento de ponerle freno al reclamo de los trabajadores y el pueblo a través de actitudes intimidatorias, advertencias que no tienen nada que ver con la democracia. Un abrazo, Pablo. Igualmente para ustedes, que anden bien. Chao, mi viejo. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Se va la banda, se va la banda con Tutti, como de costumbre, con este temazo de la Bersuit. Recordemos, Omar, el encuentro de la semana que viene. El 12 de noviembre en el predio de la UST, el encuentro de experiencias educativas de la CTA de Capital y Provincia de Buenos Aires. Y ahí nos encontraremos, bueno, para debatir el país que queremos. Qué nada lindo. Más que eso. Desde las 9 de la mañana. El país debate, que soñamos. El país que queremos y que además estamos dispuestos a construirlo. Muy bien. De 9 a 6, ¿no? De 9 a 6. Para los que quieran, Pino 5640, esquina Loma de Zamora, en la que dice a Wilde, aclaran, ¿eh? Wilde, atento el piojo. Bueno, gracias, Omar, ¿eh? No, gracias a ustedes, chicos. Y nos vamos con una frase que nos aporta nuestro oyente Ricardo de Avellaneda a propósito de la polémica del día, que es el plan de los británicos para implantar el homosexualismo en el planeta. ¿Se acuerdan? Yo dije que el obelisco era el gran falo, decía, y esto fue, bueno, no, acá Ricardo dice, Buenos Aires es mujer y el obelisco es su clítoris. Hasta la semana que viene, chao. Para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de oveja. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos vos, dámela a mí, si te quedas, ¿por qué no venís?